Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Terrible, la cifra total de contagio del coronavirus en Chile asciende a 1.585.160 y la de fallecidos a 33.766 desde que comenzó la pandemia en Chile. Y según el Departamento de Estadística de Información de Salud, DEIS, supera las 44.000 víctimas de la enfermedad, sumando los casos confirmados y los sospechosos. Se acercan las primarias y sus definiciones. Recorte presupuestario a nuevos gobernadores. Acusan sabotaje del gobierno y parlamentarios califican como una pesadilla la descentralización de la moneda. Gobierno anuncia más facilidades para vacunados y afloja restricción en el paso a paso. Vamos a ir de inmediato a los titulares de hoy, sábado 10 de julio del 2021. Con nuestro buen amigo Andrés Solar. Hoy sábado 10 de julio, Impacto Regional, en horario especial, con las informaciones que usted debe saber y que son motivo de comentarios. El nuevo paso a paso anunciado por el gobierno, más libertades a vacunados, apertura de colegios, restaurantes y cines, entre otros rubros. Además, el toque de queda tendrá diferentes horarios según la región. Por otro lado, Región del Maule sigue con los cortes de energía, sin que nadie dé una solución al problema. Autoridades de la zona afirman que aumento de la pobreza en el país es muy preocupante. Autoridades de la zona afirman que aumento de la pobreza en el país es muy preocupante. En política, lo importante es el conflicto de CPS, ellos que fueron los campeones en impulsar las primarias y no fueron capaces de hacerlas. La variante Delta ya está en la región del Maule. Por otro lado, el deterioro de la salud mental de los chilenos va en aumento, así como los robos y el narcotráfico. Aparentemente, a este gobierno todo se le escapó de las manos. Urgencias colapsadas de pacientes, alta cesantía, oficinas públicas siguen con aforos mínimos y escaso personal. Notarías repletas, alta tasa de letalidad tiene la región del Maule. No se condice con el número de contagiados. Estamos mal. En la comunidad preocupa número de PCR diarios. Se están tomando menos de la mitad. Finalmente, tribunal ordena arraigo nacional para paciente cero de variante Delta por infracción a las normas sanitarias. Impacto Regional, siempre en los grandes eventos. El próximo domingo 18 de julio se desarrollarán las primarias. Impacto Regional, conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Son 25 minutos para las 4 de la tarde, 25 minutos para las 4 de la tarde. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Son Mágica y Amiga. Saludamos en el Control Master y también siempre está en la sala de grabaciones a don Juan Carlos Cortés. Hace poquito nomás, minutos, terminó la transmisión del deporte de Gigante Deportivo, el cual le llevó todo, antes, durante y después, junto a todo el equipo de Gigante, ya más de 23 años en la cancha, junto al mandamás, don Víctor Díaz. Le dejó totalmente informado con este empate de 2-2 entre Temuco y Rangers. Nosotros vamos a ir de inmediato a un alto con nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y ya regresaremos.

se había echado de menos los carteles en las calles, así como las banderas de los diferentes candidatos en la esquina de Talca, los folletos en el suelo y repartidos por la ciudad. Es lo que se anuncia para la próxima semana, donde se definirán el candidato de los diferentes bloques que optaron por esta primaria legal. Bueno, le quiero preguntar en primer lugar a Paula Retamal, ¿por qué debemos votar por su candidato y no por el otro, en este caso por Jadwe? Y también hay que decir que Carolina Soto apoya, si no me equivoco, a Paula Narváez. Paula Retamal tiene la palabra. Bueno, yo creo que primero que nada que la democracia se construye con la opinión de todas y todos, y que ahí me imagino que a cada uno le hará sentido ir a votar por quien quiera. Lo que sí creo lo importante es participar este 18 de julio, es decir, que entre todas y todos podamos decidir quiénes van a estar en la papeleta. Lamentablemente usted nombraba ahí a Paula Narváez, que entiendo el sector de la Concertación no va a primarias legales, es el sector del Frente Amplio con el Partido Comunista, donde va Gabriel Boric y Jadwe, que en este caso sería mi candidato, y va el sector de la derecha también, con tres o cuatro candidatos, si no me equivoco, Briones, Sichel, Lavín y Desbordes, también para una papeleta, pero lo que entiendo es que lamentablemente la Concertación no iría a una primaria para definir su candidato único. Por este lado vamos por Jadwe, porque creemos que es el candidato que más podría representar en la práctica un programa como el que hoy día está levantando a prueba de dignidad. ¿En qué sentido? En que él ya ha demostrado que con instrumentos del Estado, ¿cierto?, y con voluntad política de la mano, se pueden hacer cambios. Esto lo dijo a través de las inmobiliarias populares, a través de las farmacias populares, que fue una idea que no solo copiaron desde su sector político, sino desde otro. Y creemos que hoy día estamos en tiempo que más que hablar hay que actuar, y creo que ese es un candidato que representa el trabajo político, ¿cierto?, que la ciudadanía hoy necesita, y que además no fue levantado por el Partido Comunista, sino que fue levantado por chilenas y chilenos, principalmente en Recoleta, ¿cierto?, después de su gestión como alcalde. Gracias, tiene toda la razón Paula Retamal. ¿Es tan consciente que el ganador de alguno de estos bloques deberá enfrentar a un o una candidata al actual bloque opositor? Paula Narváez por el Partido Socialista, Carlos Maldonado por el Partido Radical, y la Demócrata Cristiana bajó a su candidato original, como lo es Jimena Rincón. Pero todos sabemos que la eventual contrincante será Yasna Proboste, actual presidenta del Senado. Y le pregunto a Carolina Soto, ¿piensa usted que Yasna es una candidata a quien será muy difícil derrotar, o prefieren a Paula Narváez, Carolina Soto? A ver, Moisés, bueno, yo soy militante del Partido Socialista y tengo mi candidata sumamente clara, que es Paula Narváez. No solo por ser militante del partido, sino que adhiero a su proyecto político y las propuestas que tiene pensadas para Chile. Ahora, con respecto a la definición de la Democracia Cristiana, entendemos de que claramente tenemos que generar una candidatura única para poder tener algún tipo de competitividad, ¿no es cierto?, en la disputa de la presidencial. Por eso entendemos de que si bien el candidato del Partido Radical y la posible carta de la Democracia Cristiana debiese salir consensuada a través de una primaria ciudadana, ¿no es cierto?, convencional, si bien no va a ser legal, porque todos sabemos de que no llegamos a acuerdos en la inscripción de la primaria legal que nos habían invitado principalmente desde el Frente Amplio, por los motivos que ya son públicos. Yo sigo insistiendo de que, independiente de las cartas y los liderazgos que están presentes hoy día para la ciudadanía, hoy día no hay una forma de definir una candidatura presidencial que no sea sometida a la elección de la voluntad ciudadana. Si bien nosotros este 18 de julio no podremos participar de ese proceso vinculante, que consideramos que fue súper necesario y que lamentablemente nosotros no llegamos a acuerdo por los vetos que principalmente se establecieron por parte del candidato Jadwe, sí hacemos un llamado para que la ciudadanía de los partidos que lograron inscribir sus primarias acudan, y también al mundo independiente, porque creemos que la democracia, mientras más participativa es, mayor injerencia va a haber finalmente en un proyecto que logre cubrir las voluntades, ¿no es cierto?, para los destinos de Chile. Yo voy a seguir manteniendo y trabajando con la candidatura de Paula Narváez, pero claramente en el transcurso de este mes es un proceso que se tiene que definir entre la Democracia Cristiana y los partidos, el Partido Radical y los partidos que están tras de la candidatura de Paula Narváez, para poder concurrir con un único o única candidata para poder competir con el resto de acuerdo a los resultados que se generen en esta consulta, en esta primaria legal que va a ser próxima el 18 de julio. Ahí estaba entregando su opinión, sus declaraciones, Carolina Soto, del Partido Socialista. También tenemos en línea a Paula Retamal, ella también es concejal, igual que Carolina, independiente, pero apoyada por el Partido Comunista. Bueno, quiero seguir con nuestras invitadas, mientras arreglamos acá estos dos teléfonos que están aquí. Está Miguel Alonso y también Gerardo Castillo, pero vamos a esperar un poco. Bueno, ellas decían... una de las candidatas, Paula Retamal, ya lo decía, que está por Daniel Jadue, y también estábamos escuchando muy atentamente a Carolina Soto. Pero nos pueden contar muy breve qué nos ofrecen, por ejemplo, Daniel Jadue, Paula Retamal. Bueno, el programa de Daniel Jadue es bastante amplio, viene con una propuesta de llegar durante los 4 años de gestión a un sueldo mínimo sobre los 527.000 pesos, que estaba por sobre la línea de la pobreza. Esto obviamente de forma transitoria, vamos a partir de menor a mayor, con un apoyo a las pymes. Quiero aclarar esto por caricaturas que se han levantado durante la campaña de Jado diciendo que se quieren matar los emprendimientos, y también aclarar qué es lo que es una pyme. Hoy día una pyme y una pequeña o un microemprendimiento son cosas muy distintas. Acá nadie quiere matar los pequeños emprendimientos, pero sí creemos que las pymes, que son empresas que facturan entre 72 a 750 millones de pesos, está muy bien que puedan pagar sueldos sobre 500 mil pesos, en el entendido que sus ganancias y facturaciones son millonarias. También está entre eso cuestiones como la legalización de la marihuana, que tiene que ver no con legalizar drogas, sino que con solucionar una problemática que hoy día tiene el Estado, que es el consumo de marihuana. Hoy día el consumo de marihuana existe, y hoy día venimos a proponer que este se legalice y se despenalice, por otro lado, también para abordar, cierto, la situación de las personas que lo hacen de manera recreacional, pero también de manera... como medicina, ¿cierto?, que hoy día han sido perseguidas, ¿cierto?, por las leyes del Estado, cuando creemos que a lo que hay que apuntar es al narcotráfico, a las drogas duras, ¿cierto?, y de alguna manera también para combatir, ¿cierto?, esta puerta de entrada, que significa que hoy día la marihuana, una planta, esté en manos de los narcotraficantes y que abre la puerta a otras también tipo de drogas. Hay otras políticas como reconocer el trabajo reproductivo y doméstico, que en este caso a mí me convoca personalmente porque soy una reconocida, al menos en Talca, activista por los derechos de las mujeres. Tenemos un Estado que no reconoce, pero que tampoco remunera el trabajo que realizamos las mujeres principalmente, y que según estudios, último estudio en Chile, Comunidad Mujer, sin ir más lejos, dice... que si se pagara hoy día lo que las mujeres ejercemos como trabajo, ¿cierto?, que es el trabajo reproductivo doméstico, aportaríamos el 21% del PIB. Es decir, aportaríamos más que cualquier trabajo, más que la banca, más que la producción, más que la agricultura. Es decir, hoy día el trabajo que realizamos las mujeres genera más riqueza que cualquier otro trabajo en Chile, y si eso es así, por supuesto que tenemos que remunerarlo, y ahí la propuesta es llegar hasta el 75% de un sueldo mínimo para mujeres u hombres también que ejerzan el trabajo reproductivo doméstico, pero se entiende que es precisamente somos las mujeres las que lo ejercemos. Ahí obviamente esto tiene que ir de la mano de una política nacional de cuidados que no solo venga a remunerar, ¿cierto?, el trabajo, sino que también haga una política de corresponsabilidad parental que involucre a las madres, a los padres, a la familia, al Estado, pero también a los privados y a las comunidades. Creo que eso por ahora, para no robarme todo el tiempo, ahí invito a todas y todos a leer este programa que no ha sido construido solo puramente por el Partido Comunista. Yo creo que hoy hable, que hoy día me estén invitando a mí como una concejal que si bien fue por el Partido Comunista, que es independiente, habla que precisamente esta candidatura no solo convoca militantes, ¿cierto? No solo como otras candidaturas que creo que no ha podido convocar al mundo independiente. Bueno, estamos con Carolina Soto y también Paula Retamal. Paula, mire, ya se está hablando, como decía Carolina y Paula también, en este caso, de que el año del país se podría polarizar, porque también se habla de que muchos capitales partirían de Chile si sale Jadwe. O sea, se habla de un panorama muy sombrío. ¿Qué piensa usted al respecto, Carolina Soto, de esta situación que se habla? Mira, Moisés, yo siempre he dicho de que la verdad no me gusta cuando se empieza a hacer caricatura de los proyectos políticos de izquierda. Mira, si bien Daniel Jadwe no es hoy día mi candidato, hay muchos puntos del proyecto político, tanto de los candidatos que hoy día van a disputar la primaria legal, tanto Boric como Jadwe, que tienen cierta sintonía con los proyectos políticos que también tiene presente Paula Narváez. Paula Narváez establece 40 medidas, pero básicamente los proyectos, su proyecto político está abocado a generar un plan de reconstrucción post-pandemia. Sabemos de que económicamente y en temas de salud, de educación, van a haber secuelas muy complejas, producto del contexto sanitario en el cual hoy día estamos enfrentando. También tiene una política y una mirada de la importancia de avanzar hacia los procesos de regionalización. Hoy día ya tenemos, ¿no es cierto?, una primera patita ganada, por así decirlo, con la democratización de la elección de los gobernadores regionales, pero sin duda hay que seguir avanzando en nutrir de mayor autonomía esto y generarle principalmente mayores facultades en términos presupuestarios. Hay que seguir avanzando en esa línea, porque todos sabemos que Santiago no es Chile y que las regiones tienen su propia cultura, su propio capital social, humano y económico, que es importante pensar de manera descentralizada en el territorio con las necesidades que allí confluyen. Okay. Y también tenemos una mirada desde el punto de vista de la participación ciudadana, que entendemos que hoy día el contexto político que enfrenta Chile no tiene a certera la concreción de políticas públicas si no se hace con una mirada de participación. Hoy día es necesario mirar hacia la sociedad civil, avanzar en esos procesos de participación que permitan nutrir, ¿no es cierto?, y de cierta manera conectar con lo que la gente quiere y requiere en sus distintos territorios. Correcto. Vamos a hablar también a esta hora a Gerardo Castillo. Él es el secretario regional y consejero nacional de Renovación Nacional. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo. Bien, bien, Moisés. ¿Escucha bien o no? Excelente, como que está a mi lado también. Bueno, en la otra línea tenemos a Paula Retamal. Ella es independiente del Partido Comunista, también a doña Carolina Soto, que es del Partido Socialista, y estamos justamente de lo que viene la próxima semana, Gerardo, con respecto a que se acercan las primarias y sus definiciones. Bueno, realmente nos puede contar lo importante, por qué debemos votar por su candidato y no por otros, como de Carolina Soto o de Paula Retamal. Sí. Bueno, la verdad que son muchas las razones y podríamos estar conversando aquí varias horas de por qué, ¿cierto?, las ideas de la centro-derecha, de la libertad, siempre han traído mucha prosperidad a los países donde se han replicado. Por ejemplo, el candidato comunista que defiende ideas que hay que ser sumamente claro, Moisés, nunca en la vida han resultado. Donde se han impartido, donde se han generado, en la década que se hayan impartido y de la modalidad que se hayan impartido, con la fuerza o por la democracia, nunca han resultado, ¿eh? y digamos, han traído muerte, hambre a sus pueblos. Y casos tenemos hace 100 años, hace 50, y lo vivimos también hoy día aquí mismo, digamos, en el continente. Entonces esa sería una de las primeras razones. La idea del comunismo es un sistema prácticamente muy poco democrático que solamente ha traído mucha desgracia a los pueblos donde se ha impartido, y que vemos hoy día que una de las principales problemáticas que tiene nuestro país, por ejemplo, que tengamos mucha migración. Hay que preguntarle a los migrantes, hay que salir a la calle. Yo invito de verdad a la ciudadanía a que salga a la calle y le pregunte a los hermanos venezolanos, que le pregunte a los haitianos, que le pregunte, digamos, a los bolivianos, el por qué han escapado de sus países. Y yo les aseguro que les van a sorprender la respuesta, porque probablemente con las mismas promesas que hoy día escuchamos de esta especie de nuevo poder que quieren, digamos, engendrar, que son los constituyentes, ¿no? Con básicamente las mismas propuestas, a sus países los destruyeron, y esa es la verdad, los destruyeron. Hoy día vemos también un grupo constituyente que salió a las calles. Cuando salió más de 1 millón de personas a las calles, se suponía que era por una mejora en las pensiones, por una mejora, cierto, en la educación, por ir de alguna otra forma el disipando la desigualdad que hay en Chile. Pero fíjese que el debate constituyente en esta primera semana se ha transformado, la verdad, que en todo lo contrario. Esas son las cosas que nosotros no queremos. Nosotros queremos gobernantes serios que quieran, digamos, enfrentar los reales problemas de Chile y mirar hacia adelante. Gerardo, ¿cuál es su candidato, que no lo escuchamos bien? Bueno, yo estoy en las primarias de, digamos, en Chile Vamos, con don Mario Desbordes, candidato de Renovación Nacional, el único candidato, digamos, en Renovación Nacional. Y por supuesto, nosotros como bloque hemos generado un programa, un proyecto país, y nosotros esperamos que ese programa, ese proyecto de país, sea el que prospere y que lidere Chile por los próximos 4 años. Paula Retamal, ¿qué crítica le hace al candidato del otro sector político al suyo? A mí me gustaría comentarle a Pablo, que bueno, es algo bien característico de la derecha, que cuando les preguntan algo de sus candidatos, me pasó con Felipe Donoso la semana pasada, terminan hablando de los candidatos ajenos, ¿cierto? Como si ellos tuvieran la panacea. Yo le quiero recordar, haciendo alusión a lo mismo que le dije a Felipe Donoso la semana pasada, que ellos ya gobernaron. Es más, quiero recordarle a la gente, para que no se nos olvide quiénes son estos personajes, que la semana pasada, hablando de la Convención Constitucional, tuvimos un escándalo, porque es un escándalo de carácter internacional, en donde ni siquiera tenían micrófonos, no tenían internet, tuvieron que comer en el piso los constituyentes, y precisamente la persona que estaba a cargo de la Convención Constitucional es un militante Bópoli, de la centro-derecha, parte del Pacto de Chile Vamos, más conocido como Francisco Encina, donde se ganaba casi 7 millones y medio de pesos por hacer nada. Y eso es lo que ha hecho el gobierno de Sebastián Piñera, apoyado por el candidato que nos está nombrando acá Pablo, y por los candidatos, ¿cierto?, hoy día de Chile Vamos. Es decir, todos los candidatos que van de ese sector ya gobernaron, algunos fueron ministros, como uno de los candidatos que Pablo nombra, y no fueron de los mejores ministros que hemos tenido en los últimos 30 años de la democracia en Chile. Es más, lamentablemente, y a costa, cierto, de la pobreza de los chilenos, de la represión de los chilenos, de muchas muertes y daños oculares en la revuelta popular, por este gobierno, lo que han hecho es que es una gestión nefasta. Yo creo que no tengo mucho que decir de los candidatos de los candidatos del oficialismo, porque en realidad yo creo que la gente ya sabe, la gente tiene claro hoy día, los que menos lideran en las encuestas son ellos. El gobierno que ha tenido menos aprobación en la historia de Chile ha sido el gobierno de Sebastián Piñera, gobierno que todos esos candidatos apoyan, han sido parte de su gobernanza. Sí, yo creo que la gente no es tonta, la gente sabe, la revuelta popular no solo generó movilización en las calles, sino que generó un proceso de politización, de conversación. Recordemos que el proceso constituyente no partió en la Convención Constitucional, sino que incluso para la revuelta popular se levantaron a nivel nacional distintos cabildos autoconvocados de manera espontánea, ¿cierto?, en todos los territorios, en donde se empezó a conversar el Chile que queríamos. Y el Chile que queríamos no está en ningún ninguno de esos programas. No están estas caricaturas contra los migrantes, ¿cierto? No está entre estas caricaturas de que el comunismo está obsoleto, porque lamentablemente yo les quiero comentar que el comunismo nunca ha gobernado en Chile. Es más, cuando quisimos gobernar, los mismos que hoy día se las dan de salvadores, boicotearon con un golpe de Estado, lo apoyaron, luego lo gobernaron y bueno, también gobernaron la transición. Así que nada más que hablarle a la gente, que la gente no se le olvide quiénes son esas caras, quiénes los acompañaron durante su trayectoria política, y los invito a votar por cambios, por renovación, ¿cierto? Y cuando leamos los programas, cuando veamos la trayectoria política de todos los candidatos, de todos los colores, vamos a ver obviamente quiénes están del lado correcto. Yo creo que ellos no, por todo lo que ya anteriormente dije. Estamos en Impacto Regional a esta hora, en un horario especial que comenzamos a las 15:30 horas. Ya voy con Gerardo Castillo, que nos acompaña, Paula Retamal, y le quiero preguntar a Carolina Soto del Partido Socialista. Bueno, nombramos 3 o 4 candidatos: Paula Narváez, Carlos Maldonados, también Jimena Rincón estuvo en un momento, está Yanna Proboste, que seguramente ella va a ser la candidata. ¿Continuismo? ¿Volver toda a foja cero? ¿O qué, Carolina Soto? Cuéntenlo a nuestros auditores. Perdón, Moisés, no te escuché la última parte de la pregunta. ¿Continuismo? ¿Volver todo a foja cero o qué? Con los candidatos que no estamos viendo. Sí, a ver, mira, yo creo que es súper importante, en primer término, ser súper respetuoso con las miradas y las posturas políticas que uno tiene. Creo que es importante defenderlas, ¿no es cierto? Y esto lo hablo principalmente, que Gerardo Castillo, creo que de repente se pone un poco, arma caricatura y habla de manera demasiado negativa y instala una política del miedo y del terror frente a los proyectos de izquierda que, a mi juicio, no tienen fundamento alguno. Si bien claramente la historia señala que los proyectos de izquierda siempre han sido complejos, porque también tenemos que entender que hay un sector político de la derecha que siempre ha boicoteado las transformaciones y reivindicaciones que la ciudadanía quiere. Yo en este sentido, frente al contexto político que hoy día vivimos, creo que es súper importante y necesario, como plantea Paula, la renovación y refundar nuestro país. Hoy día, por algo también se está planteando un proceso constituyente, que la ciudadanía planteó cuáles son las fuerzas y las miradas y los cambios de paradigma a las cuales nosotros debemos avanzar. Entonces, retomando tu pregunta, creo que no es posible seguir haciendo lo mismo, pero sí tengo plenamente garantía que hay cosas en las cuales hemos logrado avanzar, que y si son consenso de toda la ciudadanía o de todos los sectores políticos, se pudiesen poder seguir avanzando en esa línea, pero claramente tenemos que hacer cambios estructurales profundos que tienen que ver con poder mejorar, ¿no es cierto?, la desigualdad presente que hoy día hay en Chile, y eso pasa por tratar de instalar cuotas mínimas de derechos sociales tan necesarios como son la salud, la educación, las pensiones, y esto tiene que hacerlo desde una mirada de derecho humano, una mirada que concentre la participación ciudadana como un nexo básico para poder construir políticas públicas de aquí en adelante. Creo que quien no ha logrado tomar el sentido a la movilización de octubre del 2019, que costó muchos daños oculares en nuestros jóvenes, movilización de las mujeres, donde hubo una fuerte represión, creo que quienes los políticos que no están sintonizando con todo ese hecho y esa revuelta y estallido social, no tienen mucho que proponer a Chile. Ahí estaba Carolina Soto, y voy con Gerardo Castillo. Gerardo, ¿usted escuchó a Carolina Soto? Sí, Moisés, la verdad que he escuchado y con mucha sorpresa y algo de risa, la verdad, Moisés, porque hablan de las caricaturas de Gerardo Castillo. Yo no sé qué caricatura hay, Moisés, y se lo digo, digamos, honestamente, en decir una realidad tal como que el comunismo nunca ha resultado. ¿Cuál es la caricatura de eso? ¿Cuál es el dato que ellas tienen en contra para poder decir que Gerardo Castillo está haciendo una caricatura, cierto, y se está burlando a la izquierda? Yo no me burlo de la izquierda. Yo, a mí me gustaría, y se lo digo, digamos, honestamente, que a todos los países del mundo, cualquiera sea el color político que los gobierne, que les vaya bien. pero hay algo que no se puede desmentir. Por ejemplo, si a Carolina o a Paula le parece poco que en Cuba después de 60 años todavía no resulte su modelo, que hayan personas que digamos han perdido toda su vida esperando de que ese modelo resulte. ¿Qué les decimos a esas personas cuando no ha resultado y los tenemos aquí en Chile felices de la libertad? Evidentemente, pues Moisés, hay mucho más que hacer, pero si eso jamás lo hemos negado. Yo jamás he negado, yo soy de una generación nueva, tengo menos de 30 años. O sea, yo jamás he negado que a Chile le falta, pero por supuesto, pero este modelo nos ha permitido ir superando la pobreza. Las cifras que vimos el otro día, ¿hace cuántos años que la pobreza no disminuía? ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, una gran pandemia que a la gran mayoría de los países del mundo le ha generado los problemas que ha tenido Chile. Entonces, ¿cuál es la caricatura de verdad en eso? Yo lo que les invito es a tener un debate serio. Chile no quiere cambiar la bandera. Chile no quiere cambiar el himno nacional. Chile no le quiere cambiar el nombre a Chile. Esas son las caricaturas. Y cortémosla. La gente nos salió a la calle, Moisés, digamos, a pedir un cambio de bandera, a pedir que le cambiemos el himno. La gente salió a la calle. Muchas personas, amigos de nosotros, yo vi las marchas muchas veces. Aquí salía la gente a, ¿cierto?, a que este modelo o de hacer cambio, ¿cierto?, pero que finalmente le trajeran una mejora en la calidad de vida a las personas. Y yo no he visto ninguna propuesta de izquierda que apunte a eso. Se mofaron hace un tiempo atrás con que poco menos que la derecha no dejó gobernar, digamos, entre 70 y unos años después. Eso es absolutamente mentira. Lo que trajo Salvador Allende a Chile fue armas y pobreza y hambre. Eso fue lo que trajo Salvador Allende. Y es hora de que digamos las cosas como son. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Olvidarnos de ese pasado. Obviamente hay que aprender de las lecciones. Aprender de las lecciones del pasado para poder avanzar. Pero dejemos de esas caricaturas, avancemos y Chile Vamos hoy día tiene una propuesta seria, no para hacer Chile de nuevo, sino que para avanzar en las reales necesidades de la gente y concretar un avance que repercuta en la mejora de la calidad de vida de todos nuestros vecinos. Ok, vamos a pasar a otro tema porque nos queda poco tiempo, estamos pasados, pero sigamos un poco más. Muchos analistas políticos están señalando que la Convención Constitucional se está convirtiendo en una bolsa de gatos y que se estaría entrometiendo en otros poderes del Estado. Además, los convencionales oficialistas, minoría en la sala, acusan que no los dejan participar en forma tranquila. Los reclamos van y vienen. ¿Cuál es el pensamiento de usted respecto a lo que está pasando en esta instancia tan importante, Paula Retamal? Oye, yo voy a responder a tu pregunta, Moisés, pero no puedo quedarme callada ante las mentiras de quien acaba de hablar recién. O sea, decir que Salvador Gerardo Allende Castillo trajo armas a Chile en su gobierno me parece de una mentira y de una odiosidad que claramente demuestra la para que está a la derecha. Yo le quiero recordar que los que orquestaron el golpe de Estado fueron ellos, los que gobernaron con Pinochet fueron ellos, uno de sus candidatos, de hecho, de la UDI, Joaquín Lavín. Hay fotos y historia en demasía, ¿cierto?, respecto a su rol en el gobierno de la dictadura. En la dictadura, porque no un gobierno democrático, sí que yo llamaría cuidado ya a no andar mintiéndole a la gente. Yo creo que esta historia no se habla solo acá en Chile, sino que se habla en otros lados. Entonces decir que Salvador Allende trajo armas me parece grave, me parece grave. Y ahí vuelvo a poner en el centro una de las propuestas que tiene el candidato al cual a mí me representa, que es Daniel Jadue, que tiene que ver con la línea de medios, ¿cierto? Que esperamos que el día de mañana no permita o castigue de alguna manera a personas que mienten descaradamente ante los medios o en entrevistas, como las mentiras que está respaldando este señor. Y además le quiero recordar que la gente ya no quiere hablar del pasado, ahora quiere hablar del presente. Y el presente es que Sebastián Piñera y el gobierno a cual él representa lo ha hecho mal, valió a las personas, no estuvo con hambre, le pagó 7,5 millones de pesos a una persona que no hizo nada respecto a la convención constitucional. Y ahora vamos a la pregunta que tú me mencionaste, que tiene que ver con que ciertas personas han dicho, yo entiendo que Mujica dijo que esto, que él teme que esto podría, es decir, podría pasar que se convirtiera en una bolsa de datos. Respecto a las pataletas de la derecha, bueno, ya sabemos cómo la derecha ha actuado, no les gusta ser minoría, como siempre han usado la fuerza para ser mayoría, hoy día la democracia les permitió ser la minoría en la Convención Constitucional, y me imagino que ambos, si apuntamos a la democracia independiente de la posición política que tengamos, apuntamos a que efectivamente la Convención Constitucional sea un ejercicio de mayoría, es decir, una decisión de la mayoría, ¿cierto?, del espacio de quienes representan. Y entiendo que la mayoría del espacio que representan no son de la derecha. Entonces yo invito a la derecha a que se sume la mayoría, a que deje de hacer pataletas, a que deje de armar caricaturas, a que haga su trabajo. Respecto a que yo creo que... no tiene, o como que se está tomando atribuciones, a mí no me parece mal empezar un proceso democrático en Chile reconociendo que hoy día hay presos por la revuelta popular sin un debido proceso, sin investigación acorde, con falsas pruebas, algo bien reconocido en la policía actual que tenemos, ¿cierto? Una cosa es pedir, ¿cierto?, la libertad de los presos políticos y la otra es dársela. Claramente la Convención Constitucional no pertenece al gobierno, ¿cierto? Entonces, a través del Ministerio del Interior no podrían generar un proyecto de ley, ¿cierto?, que permita la libertad de los presos políticos, pero yo creo que sí tienen hoy día la capacidad política y pública para poner agenda, poner discusión en la agenda hoy día de Chile. Y yo creo que ese es un buen paso, ¿cierto?, para, como decía, hablar respecto a la situación de las y los presos políticos hoy en día en Chile, que según mi perspectiva existe, y según la perspectiva de muchas personas, no solo de los candidatos convencionales que la firmaron, hay dirigentes sindicales, dirigentes sociales, no sin ir más lejos, o sea, hoy día las políticas represivas no solo se dan en el ámbito de la prisión, recordemos que hoy día amaneció quemado, ¿cierto?, el auto de una dirigente por la defensa del agua en Petorca, amaneció muerto un comunero mapuche, ¿cierto?, de la CAM, por manos de las fuerzas represoras del Estado, ¿cierto? Entonces, efectivamente, hoy día yo creo que antes de tapar, ¿cierto?, poner una alfombra linda y una nueva casa y comprar muebles nuevos, bueno, tenemos que hablar de cómo están los muebles actuales, de cómo está la vida hoy día en Chile. Y la vida hoy día en Chile sí tiene presos políticos, sí tiene una deuda con la gente que le generó trauma ocular, ¿cierto? Y tenemos trauma oculares desde personas que efectivamente andaban tirando una piedra en la calle, pero tenemos trauma ocular como Fabiola Campillay, que iba camino a su trabajo y que por salir a trabajar para poder darle comida a su hijo, hoy día no tiene visión ni puede ejercer ningún tipo de trabajo para darle a comer a su hijo, y eso se lo negó el Estado de Chile. Que la derecha, que la pataleta de los constituyentes que hoy día son minoría sea un problema, yo creo que los que tienen que cuestionarse es ellos, no okay. Los constituyentes, no los daños oculares, sino que yo creo que hoy día tenemos que sentarnos a conversar cuál es el Chile que queremos. Queremos un Chile de los últimos 30 años que ha negado los crímenes que se cometieron en dictadura, que hasta el día de hoy tiene detenidos desaparecidos, que hasta el día de hoy, ¿cierto?, no hay reparación real, por ejemplo, a las mujeres que sufrieron violencia político-sexual en ese periodo. Yo creo que el nuevo Chile no, yo creo que el nuevo Chile entiende que no se puede hacer cargo de lo que pasó en la dictadura, pero que sí se puede hacer cargo de algo que pasó reciente en el 2019, okay. A vista y paciencia de todos, en donde dañamos ocularmente a mujeres, adultos, jóvenes, okay, por el okay, Paula, para que sigamos avanzando. A manifestarse. Gracias. Y a mí me parece un buen puntapié y aplaudo, de hecho, la valentía y la gallardía de la Convención Constitucional y de la mayoría de los que están ahí. Ok, Paula, para vamos a poner en discusión pública, ¿cierto? Algo que creo que nos debería hacer repensar. Ok, vamos con Carolina Soto. Le voy a pedir que se están extendiendo mucho y eso no es bueno para nuestros auditores porque ellos se cansan un poquito. Yo prefiero que ustedes sean más conciso, respuesta más ahí, que digan muchas cosas, pero en poco tiempo, porque ustedes ya manejan todo lo que es la política. ¿Para qué le voy a decir yo lo que tienen que hacer ustedes? Carolina Soto tiene la palabra. con respecto a los constituyentes. Sí, mire, bueno, efectivamente el debate, las críticas que se han hecho hoy día a los constituyentes, yo no estoy muy de acuerdo. La verdad que creo que igual iniciar un proceso tan importante para Chile como es el pensar y el volver a construir una nueva constitución nacida en democracia y que tenga la posibilidad de reivindicar tantos derechos sociales y cuotas mínimas de las cuales estábamos hablando en temas tan sensibles como salud, educación, pensiones, el derecho de la igualdad, ¿no es cierto?, de género, el incorporar los principios de participación, etcétera, creo que son súper importantes. ¿Y cómo no se van a molestar, Moisés, los constituyentes? ¿Cómo no se van a molestar si los constituyentes que hoy día están ahí tienen un mandato del pueblo de Chile, y donde hay un gobierno que tenía que generar condiciones mínimas para que pudiesen empezar ese proceso tan esperanzador para la ciudadanía del pueblo de Chile, y que no se generen las condiciones? Entonces esto da cuenta que efectivamente tenemos un sector, principalmente la derecha, que está una representación mínima de lo que la ciudadanía hoy día quiere avanzar, claramente se ve molesta con este tipo de situaciones. Creo que estamos recién en una primera semana, creo que este cuento efectivamente sabíamos que iban a ser procesos tensos, pero yo sigo creyendo de que el pueblo de Chile finalmente, a través de su constituyente, van a hacer que esto se encauce de buena manera, se van a propender los diálogos que se necesitan para poder generar esta nueva hoja de ruta que le vuelva a Chile la dignidad de la cual nunca debió haber salido. ¿Dignidad para qué? No estamos diciendo de que todo sea, como dice Gerardo Castillo, que poco menos queremos estatizar, ¿no es cierto?, todos los recursos, no. Nosotros sabemos que el mercado también es parte importante y un actor más del proceso, pero eso no significa que le va a quitar, que el Estado se va a negar la posibilidad de generar una forma de mirar el país donde se generen cuotas mínimas de dignidad, donde los derechos sociales de todos y todas estén garantizados. Y esa es la lucha que los constituyentes van a dar, y no tengo duda que finalmente esto va a tener un buen cauce. Okay. Claramente van a haber tensiones porque los cambios, Moisés, principalmente cuando requieren cambios profundos, se generan ciertas resistencias. Pero yo hago un llamado a la ciudadanía a que confíe en el mandato de estos constituyentes y le hago también un llamado a la derecha que por favor se sume a la mayoría. Si ellos realmente quieren contribuir hasta el debate de discusión y quieren mejorar las condiciones para Chile, bueno, que estén a la altura y hoy día tengan la capacidad y la solidaridad de sumarse al mandato de Chile y representar la minoría que tienen, pero hacerse parte de la discusión y no tratar de generar debate y revuelo y ensuciar un proceso democrático tan necesario para el pueblo de Chile. Ok, voy con don Gerardo Castillo, él es consejero regional y también secretario regional y consejero nacional de Renovación Nacional. Gerardo, tiene 1 minuto 20 segundos por si quiere responder alguna de las declaraciones que hizo Paula y Carolina Soto, y también tiene 1 minuto más para esta pregunta. ¿Cómo cree usted que se resolverán los conflictos al interior de la convención? Gerardo Castillo tiene la palabra. Bueno, Moisés, la verdad que en primer lugar decir varias cosas. Yo creo que lo de las armas es una realidad. De hecho, las invito a que busquen en Wikipedia, en Google, en la Encarta, donde sea. Y les recuerdo que el presidente de ese momento se mató con un arma que le trajeron de regalo de Cuba, ¿sí? Un señor que hasta el día de hoy tiene a su país en la miseria, en la pobreza. En otra parte, también decir que aquí estamos frente a dos personas que representan y tienen un cargo muy importante en la comuna de Talca, ¿cierto? Y han hablado, especialmente me parece que fue la Paula, que dijo que hay pruebas que las policías han hecho cambios y adulterado las pruebas de los delitos. Entonces, como ella está notificando a toda la ciudadanía con una prepotencia evidente de que hay pruebas de que Carabineros y la PDI adulterado pruebas, yo la invito de verdad a que las presente, hoy día, mañana o el lunes, para que de verdad gobierne seriamente, porque si que ella quiere representar a la ciudadanía, tiene que hacerlo con seriedad, ¿ya? y no con estas pataletas ni con frases, ¿cierto?, para una pancarta, ¿no? Hay que hacerlo en serio. Ok. Digamos, otra cosa también, Moisés, decir claramente, oiga, y muy claro, en Chile no hay presos políticos, no hay presos políticos. En Chile no hay presos por conciencia, no hay presos por pensar distinto a un partido político, de ningún lado. Quiero ser sumamente claro, aquí hay presos en Chile por cometer delitos graves, como terrorismo, como la violencia, como entre muchas otras cosas. Entonces, eso ser sumamente claro, en Chile no hay presos políticos. De hacer como me han hecho muchas invitaciones, ¿cierto?, también a un país más justo, yo también considero, por ejemplo, hace muchos años, y lo vengo diciendo, Moisés, los falsos exonerados. Hagamos justicia también para que el Estado deje de hacer un desembolso tan importante de fondos de todos los chilenos en personas que son falsos exonerados políticos. Y por último, Moisés, sí. Y por último, yo le quiero decir que aquí las dos panelistas quieren dejar en evidencia que producto del gobierno los constituyentes no pueden sesionar. Eso es absolutamente mentira. Los constituyentes ya están sesionando. El problema fue de un solo día. Al día siguiente ya estaban las condiciones. Y a mí me parece de verdad una falta de respeto para Chile que los constituyentes, el primer día de trabajo, Moisés, llegaron atrasados. El primer día de trabajo llegan tarde. Eso difícilmente puede pasar en cualquier trabajo de persona, digamos, humilde y sencilla en nuestra región del Maule o en nuestro país. Muy difícilmente también, Moisés, ellos mismos van a mandatar qué días trabajan. Y sabemos que se quieren pegar un fin de semana largo, ¿cierto? Porque no quieren trabajar ni los viernes ni los días lunes. Eso es una falta de respeto, Moisés. Entonces, digamos las cosas como son. Los constituyentes tienen las condiciones para trabajar. Aparentemente hay un grupo que no lo quiere hacer. Nosotros, efectivamente, somos una minoría. Y me duele, pero y se lo digo con mucho dolor, Moisés. Pero queremos trabajar y queremos contribuir a que esta constitución, que digamos salga de este proceso, sea la mejor para Chile, y cuenten con nosotros para eso, ¿ah? Pero es hora de que la cortemos con las mentiras, con estas pruebas falsas, porque de verdad, si tienen pruebas falsas o si quieren decir que no están las condiciones dadas, eso es una mentira para la gente, y de eso está aburrida. Okay. Toda la ciudadanía, esas son las cosas que hay que cambiar, no sé. Quiero agradecer, si usted con me pregunta la expectativa que yo tengo respecto a este proceso, yo tengo muchas dudas, Moisés, la he hecho pública hace un año, hace 6 meses, la he hecho pública toda esta semana, digamos, en mis redes sociales, y voy a seguir dudando hasta que no vea las condiciones. Pero ¿sabe qué es lo que me diferencia? Que yo quiero que de verdad, siendo que voté en contra de este proceso, yo quiero que de verdad este proceso le resulte a Chile para un porvenir. Todo bien. Y vamos a estar a la altura, claro, para contribuir a ese porvenir. Okay. Esa es la cosa que nos diferencia rotundamente de la clase política y de personas como las que están hoy día en el panel. Muy bien, le hemos dado harto tiempo a nuestros panelistas en esta oportunidad y le queremos agradecer con este tema que está allá. Mire, súbelo, Juan Carlos. ¿Moisés? No, estamos requete recontrapasado en los avisos de la radio, que realmente son muy importantes, y si no, a mí, ¿para qué le digo? Entonces, despedir. Sí, lo que pasa es que de verdad que a mí me gustaría. Sí, pero es que estamos muy pasados, Paula. Te agradezco, lo dejamos pendiente porque ya llevamos casi una hora en el programa. Así que, Paula Retamar, muchas gracias. Seguimos. ¿Cuándo tienen reunión, Paula? Consejo tenemos el martes. El yo martes. Solo quería responder. Siempre que no, es que no tenemos tiempo. Luxinger están... y un montón de casos gracias. A las falsas. Chao, Carolina Soto, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Gerardo Castillo. Gerardo, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos directamente a los avisos de la radio, que son importantes, y seguimos aquí en Impacto Regional de hoy, sábado 10 de julio del 2021. Que no quiero más. Y ahora... Brutal. En la región del Maule, la situación ya es caótica, con cerca de 14.000 casos de COVID-19 y todas las camas UCI colapsadas. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos cada vez que se regresa de la calle. Algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo. en Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Y con este tema de mix de pandemia, estamos recibiendo a nuestros siguientes invitados, señora, señora, aquí en Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga, en este horario especial que comenzamos a las 15:30 horas, ya que estaba antes el fútbol, el deporte, donde Ranger empató 2-2 allá con Temuco, con todo lo que le llevó las alternativas, el programa gigante con su director ahí, Víctor Díaz. Vamos a saludar al presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Maule y también alcalde de Pelarco, don Bernardo Vázquez. ¿Cómo está? Bienvenido, Bernardo. Gusto saludarlo. Buen regreso a este programa. Muy buenas tardes, don Moisés. Muchas gracias por este contacto. Muy amable. En la otra línea está el enfermero UCI y también el presidente de las enfermeras y enfermeros del Hospital de Talca, don Leandro González. ¿Cómo está, Leandro? Gusto saludarlo, bienvenido. Gusto saludarlo, don Moisés, muy buenas tardes y saludo a la gente que nos está escuchando hoy en la tarde. Vamos a ir de inmediato porque realmente reapertura en la etapa 3 del paso a paso. Desde este lunes, Talca inicia la fase 3 del paso a paso, lo que implica que existirá actividad comercial de lunes a domingo y manteniendo el toque de queda a las 22 horas. Consultado muchos pymes, en especial aquellos locales de comida o café que existen en el centro talquino y en otras comunas, han manifestado su preocupación dado que afloran una difícil contratación de mano de obra, es decir, no hay personal para trabajar. La razón, según señalan, es que con los subsidios y bonos entregados, los trabajadores no quieren laborar y aquellos que lo hacen están solicitando sumas que serían de difícil cumplimiento, es decir, encarecimiento de mano de obra. Ante este escenario, le quiero preguntar al alcalde de Pelarco y presidente de la Asociación de Municipalidades de esta zona maulina, Bernardo Vázquez, ¿cómo visualiza este retorno al trabajo seguro? Bueno, Moisés, claramente ya con este nuevo plan paso a paso se está abriendo. Yo en este minuto también ando en la provincia de Curicó junto a mi familia aquí en Iloca y la verdad es que se ve claramente un movimiento totalmente diferente, siendo que estamos en fase 2 acá en la comuna de, en la comuna de Alicantén, en el sector de Iloca. Pero la gente claramente ya está saliendo, producto de que empieza ya a mejorar un poco el clima. Y también lo que la preocupación claramente es así, o sea, hasta el 15 de septiembre me parece que se entregan bonos, el bono IFE, pero la gente en general tiene un mal concepto, piensa que cuando tiene contrato de trabajo no puede recibir el IFE, lo que no recibe es el subsidio al desempleo, al bono de desempleo, de cesantía, perdón, al bono de cesantía. Por lo tanto, hacer una invitación a la gente que sí no ayuda a todo, porque al final, si no hay gente que quiera trabajar, o un porcentaje importante que no quiera trabajar y que quiera seguir recibiendo dicho bono, obviamente que eso va a ser muy lenta la reactivación, porque las pequeñas pymes, que son tan importantes en este país y que tanto hay que fortalecerlas, obviamente que se van a encontrar que no van a tener gente para poder echar a andar sus negocios. Por lo tanto, es muy importante que la gente definitivamente también empiece a tomar conciencia de que estamos en una nueva fase, que ya definitivamente no podemos seguir eternamente y tenemos que convivir con este virus. Pueden haber cientos de variantes más de aquí hasta que termine definitivamente esta pandemia, pero lo más importante es que tenemos que empezar a convivir con ella bajo la lógica, obviamente, de la precaución, bajo la lógica de tener todos los cuidados como corresponden para definitivamente empezar a derribar este tema que tanto daño le ha hecho no solamente a la salud, no solamente a familias completas que han perdido sus seres queridos, sino también a mucha gente que ha tenido que cerrar sus locales porque definitivamente no han tenido cómo seguir sus empleos. Ahí estaban las palabras de don Bernardo Muñoz, don Bernardo Vázquez, alcalde de Pelarco y también de la Asociación de Municipalidades de esta zona maulina. Quiero ir con don Leandro González, el presidente de los enfermeras y enfermeros del Hospital de Talca. Bueno, don Leandro, ¿fue demasiado rápido esta transición de cuarentenas a etapas de desconfinamiento, Leandro González? Bueno, don Moisés, yo creo que la programación que está realizando el Ministerio para empezar ya a retomar ciertas actividades, por ejemplo, que han sido afectadas, no está tan a destiempo, ya porque si no es cierto, las medidas empiezan a aplicarse la próxima semana, deberíamos esperar que durante este fin de semana bajen un poco más los contagios. Hemos visto que esta semana hemos mantenido niveles de contagio por debajo de los 3.000 casos nuevos diarios y además se está avanzando en el programa de vacunación. Acá la clave ha sido el programa de vacunación, que efectivamente ya tenemos más del 70% de la población vacunada con dos dosis y eso va a generar inmunidad y a la vez un menor cantidad de infectados y saturación de las camas a nivel de los recintos hospitalarios. Por lo tanto, yo creo que las medidas están iniciándose, se están tomando en un tiempo prudente. Correcto, Leandro. Voy con don Bernardo Vázquez. Quiero decir que consideran que esta pandemia se está escapando a las autoridades sanitarias y se está entrando al terreno político para las definiciones, don Bernardo Vázquez. ¿Cuál es su opinión? Toda determinación sanitaria, económica y social pasa también por determinaciones políticas. Si, quien toma las determinaciones son gente que está ahí dentro del Ministerio de Salud, la gran mayoría por razones políticas, bueno, si bien es cierto, son profesionales del área. Yo les puedo contar, por ejemplo, que la comuna de Pelarco tiene cero casos activos. Somos la única región de 30 que no tenemos casos activos y somos la segunda comuna de la región de Maule con más del 80% de nuestros vecinos con la segunda dosis, por lo tanto estamos alcanzando, entre comillas, espero en Dios que así sea, la inmunidad del rebaño. Pero, ¿qué significa eso? Que todavía nosotros seguimos en fase 2. Yo no entiendo por qué, siendo una comuna que está bajo cero activo y con el 80% de las vacunas, nosotros no estemos en fase 3 y todavía los fines de semana tener que ver que nuestros vecinos tengan que sacar los permisos correspondientes para poder desplazarse, que aquellos los peluqueros, que las cocinerías, que la feria, que el cementerio siga abierto, cerrado, perdón, los fines de semana, producto, por ejemplo, de a lo mejor de una, no sé caso de una negligencia, pero sí de no revisar bien los datos como corresponde, y obviamente que aquí a nivel local, lamentablemente también la Seremi, siento yo que le ha faltado más manejo comunicacional, más manejo con todas las personas para definitivamente esto haber pasado mucho más rápido. Lo más importante, insisto, Moisés, que yo creo que acá este es una tarea de todos y lo antes posible poder entre todos salir lo antes posible de esta pandemia que insisto que tanto daño ha causado. Ok, ahí estaba don Bernardo Vázquez, le quiero preguntar lo mismo a don Leandro González. Leandro, ¿considera que esta pandemia se está escapando a las autoridades sanitarias y se está entrando al terreno político para las definiciones? Ve que en realidad, don Moisés, usted sabe que todas las definiciones son políticas acá. Acá los lineamientos políticos los pone el Ministerio y hemos visto que a lo largo de las decisiones que se han tomado quizás no han sido las más adecuadas, las más ajustadas a la realidad nacional y las que se debieron tomar en su momento para evitar la propagación del COVID y la muerte de miles de personas que lamentamos el fallecimiento de ellos. Y las decisiones van a seguir siendo políticas, así que es de esperar que se ajusten ahora de ahora en adelante a la realidad que estemos viviendo, que este retorno sea lo más adecuado para la población y también en consideración a la cantidad de infectados diarios, a las tasas de infección y a las personas, a los fallecidos. Recordemos que todavía tenemos la variante Delta, que es una amenaza que está latente y que es una variante de la cual no tenemos mucha información. Incluso personas vacunadas ya se han infectado de esta nueva variante. Por lo tanto, si bien es cierto, yo creo que los pasos que está tomando el gobierno están adecuados en el tiempo, siempre se debe llevar con la debida precaución, considerando que tenemos esta variante ya circulando dentro del país. Ahí estaba las palabras de Leandro González, que está en estos momentos, diciendo lo que estamos conversando acá. Quiero preguntar, ¿sabe qué? Más de 12 millones de personas han recibido la vacuna contra el coronavirus en Chile. ¿Por qué tenemos una exitosa campaña de vacunación y al mismo tiempo un récord de muertes, o si prefieren, la letalidad es muy alta? ¿A qué se debe, cree usted, Bernardo Vázquez? Bueno, yo no soy infectólogo, don Moisés, pero sí lo que destaco claramente el trabajo de la salud primaria. El gran éxito de la vacunación que habla usted se debe básicamente a los funcionarios de la salud primaria, a los enfermeros, a los docentes de los consultorios, y la verdad es que sobre todo de postas rurales, de los consultorios de comunas rurales, de todos lados, la atención primaria ha demostrado ser tremendamente eficiente en la vacunación. Fueron ellos, o son ellos, los que en este minuto están vacunando a todos nuestros vecinos, y la verdad es con una eficacia que realmente es digno de destacarse. Que yo, más que el tema de la letalidad, que no podría estar hablando cosas que la verdad es que no es mi área, pero obviamente que yo quiero destacar considerablemente a la salud primaria, que ha sido un factor determinante para tener la cantidad de gente hoy día que está vacunada. Yo insisto, promedio en la región de Maule, promedio de las 30 comunas, sobre el casi llegando al 70% promedio de todas las comunas. Eso habla de un trabajo realmente muy comprometido de todos los funcionarios de la salud primaria para poder definitivamente hacer eficiente algo tan necesario como la vacuna. No se mueva de ahí, don Bernardo, porque lo estábamos escuchando súper bien y como que se nos fue un cortó. Poquito. Se nos fue un poquito. A ver, le quiero contar también a nuestro invitado, Leandro González. Denuncian a ministro París por fiesta de cumpleaños en el MinSal. Un funcionario del Ministerio de Salud presentó una denuncia en contra del ministro Enrique París y de su jefe de gabinete, Juan Ríos, por haber participado en una fiesta de cumpleaños realizado en las dependencias de la Oficina de Comunicaciones de la cartera y, a sabiendas de las prohibiciones que existen, se realizó una fiesta de cumpleaños con un aforo de más de 30 personas, en la que habrían participado tanto el ministro como su jefe de gabinete. Leandro González, ¿qué opinión le merece esta denuncia, la cual no fue investigada como en otros casos en que ocurre este tipo de situaciones, Leandro González? Bueno, a mi parecer, don Moisés, yo creo que aquí no existen los ciudadanos de primera y segunda categoría, independiente del cargo público que ocupe el ciudadano. Estamos todos bajo las mismas normativas, así que lo que aplica en este caso sería la instrucción de un sumario sanitario para todas las personas que estuvieran involucradas dentro de ese cumpleaños y efectivamente establecer si es que superó el aforo que estaba permitido, y de lo contrario establecer las multas que sean necesarias. Usted ha visto que incluso personas en la calle, cuando han ido a comprar el pan, le han pasado una multa por ejemplo, saltarse la cuarentena o por cometer alguna falta. Así que ellos estarían cayendo ahí, si es que no cumplen el aforo, estarían cayendo dentro de una falta y debe ser sancionada. Ok, don Bernardo Vázquez, ¿las defensas corporativas son apropiadas tratándose del ministro de Salud a cargo de la pandemia en nuestro país? No, yo creo que definitivamente también lo que corresponde ahí al sumario sanitario son ellos, las personas que más le han dicho a nuestras comunidades que no pueden haber, tiene que haber un tema de aforo, que los cumplean, bueno, todo lo que significa, por lo tanto, cada uno, y yo concuerdo, no puede haber gente de primera ni segunda. Si nos dicen que definitivamente los cumpleaños tienen que ser con cierto aforo restrictivo, obviamente que se tiene que cumplir. Lamentablemente, yo no creo que sea el único caso del ministro Pari. Yo creo que en todos los días, sobre todo los fines de semana, hay miles de cumpleaños, miles de asados, miles de encuentros de parte de la gente a lo largo del país, que obviamente superan los aforos considerablemente. Eso también habla de la poca fiscalización que hubo, porque no había la gente, porque no se hizo la fiscalización como correspondía, Pero lamentablemente, si el ministro incumplió, obviamente que tiene que seguir las normas como realmente están puestas, digamos. Ahí está la respuesta de don Bernardo Vázquez. Leandro, cuénteme una cosa, ¿considera sin asidero la denuncia y solo sería para enlodar al ministro? No, yo no creo que toda denuncia debe tener un periodo de investigación, toda denuncia debe ser recepcionada por los organismos correspondientes y canalizar las multas, ya sean administrativas o de salud pública que se requieran en este caso. Yo creo que se le debe dar acogida a esta denuncia y obviamente cursarse y investigarse según los protocolos establecidos. Así que lo que me llama mucho la atención en este caso particular es que, por ejemplo, tenemos al ministro Paris que supuestamente estuvo en esta fiesta con otro alto directivo ahí del ministerio y fueron acusados de esta fiesta que superaba el aforo. Sin embargo, el subsecretario, el antiguo subsecretario de redes asistencial, Arturo Zúñiga, cuestionó el aforo que existía dentro de la convención constitucional. Entonces, bueno, ahí uno ve que se dan distintas posiciones dentro del mismo bando. Estamos en la otra línea también, que ha estado muy pendiente y escuchando a nuestros invitados, Leandro González, presidente de los enfermeras y enfermeros del Hospital de Talca, enfermero UCI, y también don Bernardo Vázquez, alcalde de Pelarco, y también de la presidente de la Asociación de Municipalidades de esta zona maulina. Tenemos en la otra línea a don Gerardo Muñoz, él es presidente regional de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, presidente? Gusto saludarlo. Hola, Moisés, un gusto saludarlo a usted y a los invitados y a toda la audiencia que nos sigue a esta hora de la tarde. Sí, en un horario especial estamos junto a Bernardo Vázquez, Leandro González, y también estamos en estos momentos con Gerardo Muñoz. Don Gerardo, bueno, ustedes están muy a caballo, están muy pendientes de lo que está pasando a nivel nacional, regional y también lo que está pasando con los constituyentes, porque también estamos insertos nosotros, aunque no los crean mucho, de que muchos analistas políticos están señalando que la convención constitucional se está convirtiendo en una bolsa de gatos y que se estaría entrometiendo en otros poderes del Estado. Además, los convencionales oficialistas, minoría en la sala, acusan que no los dejan participar en forma tranquila. Los reclamos van y vienen, Gerardo Muñoz. ¿Cuál es el futuro de Chile posterior a la convención constitucional? Gerardo Muñoz, presidente de la Democracia Cristiana de la región del Maule, tiene la palabra. Gracias, Moisés. Yo creo que hay que tener un poquito de paciencia. Las palabras del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, fueron espero que esto no se transforme en una bolsa de gatos. Hay que darle un poquito de tiempo a los constituyentes para que logren adquirir una dinámica orientada al diálogo, al debate, a la persuasión, a la búsqueda de acuerdos. Yo creo que escuchaba el otro día a Cristian Viera, que es constituyente por el Maule, con un gran respaldo en la ciudad de Curicó, y decía, nos está pasando la cuenta, nos ha costado partir porque entramos sin reglamento, sin normas, el Ejecutivo pareciera que entendió que su papel llegaba solo hasta el día de la instalación y que después no tenía que prestar ninguna colaboración técnica, y es un órgano que está llamado a hacer una tremenda tarea para el bien de Chile. Entonces, yo pido calma, pido que dejemos a los constituyentes organizarse. Están recién en la etapa de organización, tienen que conocerse, tienen que tomar acuerdos de cómo van a funcionar, de cómo van a debatir y cómo van a ir avanzando en cada uno de los capítulos que debe tener una nueva constitución. Una constitución, usted sabe, no es solo reconocer derechos y deberes, sino que también es cómo se organiza el Estado, cómo se descentraliza el poder, cómo se equilibra las distintas funciones del Estado. Así que démosle un poquito de tiempo y después entramos a calificar si han estado a la altura del desafío o si se convirtieron, como decía Pepe Mujica, en una bolsa de gato. Ok, ya regreso con usted, Gerardo. Insisto con esto porque realmente hay mucha gente muy preocupada con esto que estamos viendo y lo que están contando las autoridades que están en esto de la pandemia. ya llevamos 10 casos acá en el país con el caso Delta y hay muchos contactos estrechos. Entonces, el presidente Piñera dio a conocer nuevas medidas del sistema paso a paso, medidas que para la mayoría serán decisiones muy enredadas, pero además muy peligrosas, ya que la gente podrá comenzar a visitar restaurantes, gimnasios, también se podrá realizar reuniones con aforos de hasta 100 personas, según el lugar. En Europa ya hicieron estos experimentos y les fue muy mal, así es, muy mal. En otras palabras, la experiencia de otros países no cuenta para Chile, se lo pregunto al alcalde de Pelarco, ¿cuál es su opinión al respecto, Bernardo Vázquez? Bueno, Moisés, yo con todo respeto, yo la experiencia de Europa no se caso tan mal, porque es cosa de ver los partidos de la Eurocopa donde hay más de 20.000, 30.000 personas al interior de los estadios. Y acá el plan paso a paso se dio con un aforo determinado, tengo entendido, de 5.000 personas para ingresar a los estadios. Vemos cómo en Europa las playas están completamente repletas de gente, como en la gran mayoría de los países de Europa ya se levantó la obligación de andar con mascarilla en las calles. Yo espero que definitivamente este tema pase también por la cantidad de gente vacunada y que definitivamente nuestras vacunaciones sean efectivas para que la comunidad también empiece a empezar a tener más libertades, que yo creo que eso hoy día, después de un año y medio de restricciones, hacen que queramos todos vivir en un país con mayor libertad, poder ir al cine, poder ir a un gimnasio, poder ir a un restaurante, poder ir a la playa, poder, bueno, todo eso con la lógica, obviamente, de la precaución, de la separación y obviamente del autocuidado, que es fundamental, porque insisto, nosotros tenemos que empezar a convivir con esta pandemia. Pueden haber varias cepas más que de aquí en adelante puedan llegar, pero eso hace obviamente que tengamos que convivir con ellos y pues ser súper responsables de aquí en adelante bajo estas libertades que hoy día nos están entregando. Hay medidas con el PCR que tiene que estar negativo y también con el pase también para entrar a algunos lugares, Bernardo Vázquez. Así es, y dentro de eso, Moisés, le quiero contar que la próxima semana, el día viernes 16, nosotros junto con el obispo don Carlos Fernández vamos a hacer una misa conmemorativa de la fiesta de la Virgen del Carmen. No vamos a hacer la fiesta de la Virgen del Carmen, pero sí vamos a hacer una misa al aire libre con 200 personas, básicamente los familiares de las personas que fallecieron por COVID y no tuvieron la posibilidad de tener una misa digna o una despedida como realmente correspondía. Vamos a hacer un encuentro el día 16 de la Virgen del Carmen con una procesión, más que una procesión, un acompañamiento de los guasos a caballo con las calles de nuestra comuna, con la Virgen, y posteriormente, insisto, a la una, con una misa de 200 personas al aire libre, con todo el distanciamiento social de parte del obispo. Yo creo que hoy día necesitamos mayor libertades, pero esas libertades, insisto, tienen que ir de la mano con el autocuidado, con la seguridad que entre todos los tenemos que dar. Ya regreso con usted, Bernardo Vázquez. Don Leandro González, enfermero de la UCI, presidente de los enfermeras y enfermeros. Ya se oficializó que hay 10 personas vacunadas con una tercera dosis. Así es. Usted lo está escuchando bien, señora, señor. Y que podría haber más. Yo le podría decir cuántos son los vacunados con esta tercera dosis, si quiere. Según la doctora Daza, además, que ya han ingresado al país 10 personas con la variante Delta, pero muchos piensan que ya hay más. También se denunció de una reunión de camaradería en el MinSal donde el aforo de personas fue sobrepasado y lo peor, que entre los presentes estaba el ministro París y la doctora Daza. ¿Hasta cuándo se van a tolerar todas estas situaciones donde, sin duda, el gobierno no hace nada para solucionarlo? Leandro González, todas estas realidades no son un mal ejemplo para la población chilena, a la que precisamente se le pide, como decía Bernardo Vázquez, un máximo cuidado frente a la pandemia. Leandro González tiene la palabra. Bueno, disculpe, don Moisés, no escuché la pregunta a cabalidad porque se me cortó en algún momento la señal. Se la reitero. Pero me quiero referir, bueno, sí, un poco de lo que alcancé a escuchar, me quiero referir en particular, sí, a el caso del directivo de la clínica Las Condes que fue vacunado con una tercera dosis. ¿Ya? Bueno, en ese caso particular, obviamente, está fuera de todo lineamiento, ya que el ministerio dejó en claro que las vacunas son de dos dosis y hasta el momento no hay ningún instructivo que hable acerca de una tercera dosis de refuerzo. Si bien es cierto, esto podría ser en más adelante que se necesite, en el, dependiendo también cómo vaya la población y cómo se distribuya la carga del virus, pero actualmente no existe, entonces no sé por qué autoridades, que no son ni siquiera autoridades públicas, se irrogan estas facultades de utilizar una tercera dosis de vacuna cuando el ministerio no ha entregado estos lineamientos. Creo que ahí hay una falta gravísima y se debe buscar responsabilidad a esta persona. Aparte, esta persona involucra a dos profesionales o tres profesionales de enfermería que en donde se les ordena a ellos administrar esta vacuna, y los profesionales de enfermería, obviamente, siendo una persona del cuerpo directivo de la clínica, no pudieron negarse a entregar este insumo, que además es un recurso público utilizado en una persona particular dentro de una clínica privada. Correcto. Don Gerardo Muñoz, presidente de la Democracia Cristiana de esta zona maulina. Bueno, se acercan las primarias y sus definiciones, don Gerardo. Ya se está hablando de que el próximo año el país se podría polarizar. También se habla de que muchos capitales partirían de Chile si sale Jadwe. O sea, se habla de un panorama muy sombrío. ¿Qué piensa usted al respecto, Gerardo Muñoz? Oiga, mucha que está negativo hoy día, amigo mío Moisés, digamos. Yo venía a un programa donde íbamos a debatir y a conversar sobre la actualidad, pero ¿qué actualidad? Pues si va de candidato. Llego a un contexto con mucha percepciones negativas. Yo prefiero mirar siempre la parte llena del vaso y no la parte vacía. Yo creo que estamos en un momento en que en el país tiene que construir un nuevo pacto social. Tenemos que concordar nuevas reglas de convivencia democrática, nuevas instituciones acorde a los tiempos y en las cuales tengamos el compromiso entre todos de hacer un mejor país. Me daría mucha, mucha pena que algunos chilenos, dependiendo de quién gobierne el país, inviertan en Chile o inviertan en el extranjero. Eso es ser antipatriota. Yo esperaría que aquí, independientemente del presidente que elijamos, que yo espero que sea más bien una presidenta que un presidente, seamos capaces de tirar el barco todos en la misma dirección y que nadie salga arrancando porque salió un presidente de un signo o de otro. Eso, entre todos tenemos que construir el país. Todos están llamados a aportar un granito de arena, estimado Mosi. Ahí estaba la respuesta de Gerardo Muñoz, presidente de la Democracia Cristiana de esta zona maulina. Bueno, yo también quiero consultar de que también la Democracia Cristiana ha hecho harta noticia, sobre todo con la ex candidata a la presidencia, Jimena Rincón, que le está haciendo, ha dicho en todos los medios ya, que ella salió, la sacaron la Democracia Cristiana y que no la apoyó para seguir en carrera para la presidencia de la República. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la situación real de esto? ¿Qué pasa con ella, Gerardo Muñoz? Bueno, Jimena Rincón, nuestra senadora por el Maule, tiene la razón en algunos de los puntos que ha señalado, pero creo que hay otros en que yo agregaría ciertos matices. Ella tiene razón en el sentido de que hubo presión indebida de otros partidos políticos para que la Democracia Cristiana cambiara de candidata y solo bajo esa circunstancia hay partidos que aceptaban ir a una primaria legal con la Democracia Cristiana. Pero yo he llegado a la conclusión de que más bien se está buscando un pretexto para romper una alianza política histórica, porque en medio de estas negociaciones aparecieron varios dirigentes políticos golpeando las puertas de otra primaria, que era una primaria de la extrema izquierda. Entonces, yo la verdad, estimado Moisés, que creo que ella tiene razón en cuanto a que se trató de instalar el veto como una herramienta permitida dentro de la política, y eso no jamás debe aceptarse. Los partidos tenemos que resolver nuestro liderazgo de manera autónoma y ponerlo a disposición del resto de las fuerzas políticas y del país en general. Y el matiz que yo, en el que yo quiero disentir con mi senadora, a quien le tengo un gran aprecio, es en cuanto a que las circunstancias políticas fueron evolucionando de tal manera que, más allá de que nosotros teníamos en ella una excelente candidata con una muy buena propuesta que surgía desde las regiones con perspectiva de género, se instaló en el país un liderazgo cada vez más convocante, como el liderazgo que ha ido generando la presidenta del Senado. Y esa es una materia que tarde o temprano íbamos a tener que abordar. O sea, si nosotros seguíamos adelante trabajando con la candidatura que habíamos resuelto, que era la del senador Rincón, nos íbamos a encontrar en algún minuto con la situación de que seguía siendo una candidatura que no lograba despertar toda la adhesión que se necesita para llegar a la presidencia. Nosotros queremos presentar una carta que nos dé posibilidades reales de llegar a la presidencia de la República y dirigir el país en este momento de cambio que nosotros esperamos que sea para mejor. Entonces, la política es dinámica, y yo creo que uno tiene que estar siempre abierto al cambio de circunstancias, porque los tiempos personales a veces no coinciden con los tiempos de la política, y en eso uno tiene que ser extremadamente sabio y respetuoso. Oiga, ¿y cuál es su candidato? Que hay varios, acá tengo nombres. Nosotros estamos, tenemos que esperar a ver si la presidenta del Senado acepta finalmente entrar a la cancha. Y si ella acepta entrar a la cancha, yo creo que la Democracia Cristiana se va a poner toda de manera unánime y muy unitaria detrás de ella para levantarla como la carta que llamaba a dirigir el país en este minuto en que vamos a tener que concordar nuevas reglas de juego democrático. Ya regreso con usted, Gerardo Muñoz. Región del Maule sigue con los cortes de energía sin que nadie dé una solución al problema. La región del Maule sigue sufriendo cortes de energía en forma continua, sin que la compañía CG haya podido hacer algo por solucionarlo. Por su parte, las autoridades dicen que tienen las manos amarradas, ya que mientras no se cambie la ley, nada pueden hacer. Los cortes de energía eléctrica continúan afectando a la región del Maule sin que hasta ahora ni el gobierno central ni el gobierno regional haya sido capaz de ponerle el cascabel al gato. ¿Por qué no le ponen el cascabel al gato, Bernardo Vázquez? Usted que ha estado metido en esta situación, lo terrible es que la gente, las personas con pocos recursos, siempre terminan siendo los más afectados. ¿Es así, señor Vázquez, o me equivoco? Sí, efectivamente, eso, Moisés, pasa por un cambio de ley. La ley de eléctrica, la verdad es que es una ley bastante antigua, y obviamente que en varias cosas. Primero, que las multas que se saquen a la compañía, en parte esas multas tienen que ir hacia las personas o a mejorar en las líneas hoy día. Lamentablemente la compañía eléctrica es una compañía que ha sido nefasta para la región del Maule, eso no solamente en la provincia de Talca, también en la provincia de Curicó y en las comunas que le toca entregar la energía, y eso pasa también por la poca y nula fiscalización que tiene la Superintendencia de Electricidad. Por lo tanto, obviamente que eso también hace que se tiene que hacer un cambio de ley completamente, y eso también significa, vuelvo a insistir, de un tema de fiscalización de parte del Estado que hoy día lamentablemente no hay. Chuta. ¿Y entonces cuánto tiempo más irá a estar esperando la gente porque va a hacer cambio de ley? Para eso, Moisés, este es un problema que se arrastra por muchos años. Este no es solamente un problema de ahora, de hace poco. Esto estamos hablando de muchos años, desde cuando se traspasó la compañía eléctrica a la CGE. Y estamos hablando que esto pasa porque, insisto, porque nuestras autoridades parlamentarias, sobre todo, así como hacen tantas leyes en tan corto tiempo, también tengan la capacidad de hacer una ley o una modificación a la ley eléctrica para que definitivamente la compañía eléctrica haga y entregue un servicio como realmente corresponde. Don Bernardo Vázquez, ¿cuántos artefactos quedarán dañados más por culpa de los cortes de luz? Bueno, eso todo cada vez que, lamentablemente, insisto, el proceso es súper malo porque una persona que se le corta o se le quema un artefacto tiene que entregarlo o su información a través de la página de la CGE, de la SEC, y obviamente que una página que no es muy amigable, y sobre todo la gente del mundo rural tampoco tiene la capacidad para colocar todo esa esos requerimientos en la página. Por lo tanto, la verdad es que el sistema es muy, pero muy malo, y obviamente que lo que esperamos es que esto cambie definitivamente en beneficio de las comunidades que son los más perjudicados. Ok, ahí está Bernardo Vázquez, y quiero preguntarle de inmediato a don Leandro González. Leandro, ¿cuál es la situación real hoy día en su hospital de Talca con respecto a los pacientes? ¿Cómo está la gente? ¿En qué situación está trabajando? Cuéntenos, por favor, en breve a nuestros auditores. Bueno, el hospital sigue dando atención las 24 horas del día, como siempre lo hemos hecho. El personal no es el suficiente, y lo hemos dicho desde el día 1 en este programa y en distintas instancias donde lo hemos podido manifestar. Por lo tanto, hay una sobrecarga aún del personal que ha tenido que estar repitiendo ese turno, dejando de lado muchas veces la vida familiar por la prioridad laboral, y esto finalmente terminó por generar un ambiente de burnout, que es un síndrome que se da cuando las personas trabajan de forma excesiva y hay una sobrecarga laboral latente que se ha mantenido durante un tiempo, terminando por generar enfermedades de salud mental como ansiedad, depresión, entre otras, incluso intentos suicidas dentro del personal de salud, que son las manifestaciones más graves de esta sobrecarga laboral. Tenemos también personas que derivadas al Instituto de Salud Laboral por estrés laboral dentro del desempeño de los servicios. Así que, si bien es cierto, la condición de los pacientes ha mejorado, ya que han disminuido la cantidad de consultas por COVID, también las salas que eran destinadas a UCI, ya algunas se han reconvertido o han disminuido su complejidad para recibir pacientes sin patología COVID, ya. Pero, sin embargo, tenemos otro problema, que es la segunda pandemia, que es la pandemia de la salud mental, y en donde los trabajadores son los más afectados en estos momentos. Tampoco hay una política clara por parte del Ministerio para ir en ataque de este problema. No hay lineamientos aún que establezcan acciones y actividades para disminuir la enfermedades de salud mental dentro de los trabajadores. Por lo tanto, aquí el llamado es a las autoridades locales, que son obviamente nuestro director de servicios de salud, nuestro director del hospital, que si bien es cierto tienen un plan pequeño de acción, esto debe ampliarse y debe entregarse mayor herramientas a psicólogos, a terapeutas, buscar terapias que son alternativas también, que ayudan a la enfermedad de salud mental, y enfocar un plan de acción para disminuir los efectos y secuelas psicológicas producto del COVID en los trabajadores. Ok, ahí está Leandro González. Oiga, don Gerardo Muñoz, usted que es presidente de la Democracia Cristiana, sabe que me llamó harto la atención una situación que estaba sucediendo en estas últimas horas. Recorte presupuestario a nuevos gobernadores, acusan sabotaje del gobierno y parlamentarios califican como una pesadilla la descentralización de la moneda. ¿Cuál es su opinión, Gerardo Muñoz? Bueno, yo creo que la descentralización es un proceso que llegó para quedarse, y ya es natural que muchas personas que han administrado el poder desde Santiago sientan temor a este proceso desconocido. Pero yo invito a todos aquellos que tienen temor de la descentralización a dejar sus miedos de lado, a confiar en los gobiernos territoriales, a confiar en los hombres y mujeres que hacemos nuestra vida en región, y tenemos todo el derecho del mundo a mayores niveles de autonomía y autodeterminación. Así es que a los parlamentarios a ponerse las pilas para completar el proceso de atribuciones y de transferencia de recursos para que esta descentralización no tenga que esperar un nuevo gobierno para comenzar a desarrollarse, sino que yo creo que estos gobiernos tienen que recibir atribuciones y recursos a la mayor brevedad posible, y dentro de la actual administración de lo que va quedando de Sebastián Piñera. Respecto de, si me permite, un comentario respecto de la CGE y su falta de servicio o su servicio deficitario, quiero contarle una sola experiencia. En las comunidades rurales de la comuna de Gualañén, la provincia de Curicó, Quilico, Los Sauces, entre otras, los cortes son registrados, pero todos los días, Moisés, todos los días desde hace mucho tiempo, y la compañía finalmente en una reunión la semana pasada reconoció que los transformadores que tienen en la red eléctrica de ese sector están por debajo de la capacidad que necesitan para poder garantizar un consumo constante y cotidiano y todos los días. Yo no quiero en nuestro país ciudadanos de primera, segunda categoría, Moisés, y no quiero nunca más niños que tengan que estudiar y hacer sus tareas con la luz de las velitas. ¿Ah? Eso yo creo que somos un país con un per cápita muy importante a nivel de promedios latinoamericanos, y no nos podemos dar el lujo de vivir en la oscuridad cuando la ciudadanía ya logró llegar a un estadio de servicios, a un mínimo, a un piso de dignidad que no podemos retroceder. Ese es el mensaje sobre el tema de la luz eléctrica, José. Le voy a preguntar lo último. Hoy, 10 de julio del 2021, le hago la siguiente pregunta al presidente regional de la Democracia Cristiana, el delegado y el gobernador. ¿Quién manda en la región, Gerardo Muñoz? Ah, bueno, esa es una pregunta compleja, porque son dos autoridades que tienen que cohabitar entre sí. El gobernador regional es una nueva autoridad descentralizada, elegida por los ciudadanos, por lo tanto no recibe órdenes de Santiago, Moisés, pero tiene que convivir en paralelo con un delegado presidencial que mantiene ciertas atribuciones que yo espero que a la mayor brevedad posible se vayan traspasando los nuevos gobernadores regionales. Ok. Es un tema en que se tiene que ir adaptando la legislación, y yo creo que en un futuro cercano debiéramos tener a los gobernadores regionales con plenas atribuciones, y la figura del delegado presidencial tiene que tender a desaparecer, Moisés. Pero algunos analistas políticos ya dicen que se está empoderando más al delegado presidencial. Ojo con eso, Gerardo Muñoz. No, yo creo que efectivamente, tal como está la realidad hoy día, el delegado presidencial parte con un conjunto de atribuciones muy importantes, como es la coordinación de los servicios públicos no traspasados, que son casi la totalidad de los servicios públicos. Entonces, efectivamente, yo he venido advirtiendo que aquí hay una trampa, se nos hace elegir una autoridad regional democráticamente, pero tratamos en paralelo de mantener el poder centralizado a través de esta figura del delegado presidencial. Tal cual lo dice Gerardo Muñoz, presidente de la Democracia Cristiana, y que no está muy lejos de lo que dice, porque cuando la elección ciudadana la ganó el gobernador, en este caso en la región del Maule, la gobernadora regional Cristina Bravo. Y así hemos estado bastante tiempo, le hemos dado bastante a nuestros amigos, como siempre acá, cuando uno los llama, están presentes para participar de una serie de la coyuntura política y de todo lo que está pasando aquí en la región del Maule, y que a pesar se hablan muchos temas que dicen algunas personas que se hablan en Santiago, en el Congreso, pero también nos afectan a nosotros, y por eso que tenemos que estar tratando todos estos temas con nuestros invitados. Así que le agradezco, vamos a seguir conversando, Gerardo Muñoz. Gracias por estar en Impacto Regional en un horario especial que partimos a las 15:30 horas de hoy día sábado. Gracias, Gerardo, hasta cualquier momento, un abrazo. Gracias, Moisés, un saludo muy cariñoso y fraterno a mi adversario político, Bernardo Vázquez, y también, por cierto, al representante de los gremios de la salud. Mi homenaje por Leandro todo el González. Trabajo que están haciendo para la salud de los chilenos y chilenas. Leandro González se llama Gerardo Muñoz. Muy bien, un abrazo. Un homenaje para Leandro González. Un homenaje le dicen acá a Leandro, ¿eh? Muy atento, don Gerardo. Muy bien. Muchas gracias, don Gerardo. Muy bien, don Leandro, muchas gracias, y seguimos conversando con usted en cualquier momento, ¿eh? Gracias, Leandro. Bernardo Vázquez. Listo, gracias a usted, don Moisés, por la invitación, y a seguir el autocuidado nomás en las casas, las personas, para que logremos definitivamente

ganar una vez más? Si ya ganaste en el reciente llamado subsidio y estás con cartón en mano, aplícalo en Independencia y gánate extra 70 UFs, 1.600.000 pesos aproximadamente, para que lo uses como bono pie. Te esperamos en salas de ventas en Curicó, Talca, Linares y San Javier, o contáctanos a través de nuestras plataformas digitales. Empieza hoy mismo a vivir tu independencia. Bono aplica para ganadores de subsidio del primer llamado 2020 que no hayan postulado con Inmobiliaria Independencia. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Brutal. En la región del Maule, la situación ya es caótica con cerca de 14.000 casos de COVID-19 y todas las camas UCI colapsadas. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos cada vez que se regresa de la calle, algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Son las 17 horas con 27 minutos, 17 con 27 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Son Mágica y Amiga. Quiero saludar a dos personas. El primero, Rodrigo Espinosa, le hace llegar un tremendo saludo a su señora Rocío Castillo, y también la señora Giselle Morales recibe el cariño y afectuoso saludo de su esposo Héctor Jaque. Ah, y don José Barrera también ahí. Don José Barrera, el dueño del Bansén. ¿Ah? Recibe el saludo de su señora Sonia Garrido. Un saludo para todos quienes están en nuestras en contacto ahí, escuchándonos por Radio Mágica, Amiga, y también quienes están participando a esta hora por las redes sociales. Y también un saludo para nuestro buen amigo, gran amigo de este programa, don Luis Garrido. Una gran persona, Luis Garrido, para su familia y todos quienes lo acompañan a esta hora. Nosotros vamos a saludar de inmediato a los siguientes invitados. Está en una de las líneas don Felipe Donoso, ex gobernador de la provincia de Talca, candidato a diputado por la UDI. ¿Cómo está, don Felipe? Gusto saludarlo. Buenas tardes. Al parecer se está cumpliendo lo que ustedes pedían, la UDI, que se terminara el toque de queda, que se terminaran las cuarentenas, que se terminara la pandemia, esta catástrofe. ¿Cómo está, Felipe? Gusto saludarlo. Muy buenas tardes, Moisés. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. No sé acaso se está terminando la pandemia, lo que estamos terminando son las restricciones a la libertad y buscando otras medidas que sean más efectivas en este estado de la pandemia para conducirla a una situación razonable de la condición sanitaria y de la condición psicológica de las personas. Ok, voy a presentar también a las otras personas que están en línea. Quiero saludar a don Felipe Ramírez, él es el presidente regional del CENAME. Y también decir inmediatamente que les llegó otro nuevo director regional del Senado. Me parece que este es subrogante, ¿no es así? Felipe Ramírez, gracias por estar en compañía de Impacto Regional. Bienvenido. Sí, buenas tardes, don Moisés. Buenas tardes a Felipe, que está al otro lado de la línea, a quienes nos escuchan en este horario especial. Efectivamente, tenemos un director subrogante que debemos entender que continuará hasta que se realice el concurso por arte y dirección pública. Claro. ¿Cómo se llama, para que nuestros auditores tengan presente? Nuestro director subrogante es don Rodrigo Asadi Cubillos, que es hermano del que fue director del Sename en Piñera 1. Cristian Asadi. De don Cristian Asadi. Cristian Asadi, ya. ¿Y ustedes han tenido reunión ya en estos días o no todavía? Sí, tuvimos una reunión con Rodrigo, con el director regional subrogante, una conversación bien amena, bien franca, de lo que nosotros esperamos también de él como director, que es básicamente pueda cumplir su rol como debe ser, pero también que pueda escuchar a los trabajadores y trabajadoras, que es el para el espíritu del éxito del servicio en lo que queda de él, para la instalación también del nuevo servicio Mejor Niñez. Y así también lo entendió él, tomó nota de algunas situaciones, creo, con el compromiso de reunirnos semanalmente para ir avanzando en diversas temáticas que nos están afectando como gremio, sobre todo por la alta cantidad de licencias médicas y la no cobertura de las mismas por parte del Sename a nivel nacional. O sea, tenemos hoy día un incendio bien grande en la Unidad de Protección de Derechos por falta de funcionarios en ejercicio. Chuta, realmente está complicado, igual que lo que estaba hablando hace un momento atrás, Felipe, y a lo mejor usted lo está escuchando, a don Leandro González, enfermero de la UCI del Hospital de Talca. Estaba muy complicado, sobre todo la gente que al parecer nos decía que realmente qué terrible lo que decía, que la gente ya está con todo lo que ha pasado con esta pandemia, esta catástrofe. Incluso han habido personas que se han querido incluso de autoeliminarse, suicidarse prácticamente, ¿ah? Bueno, nosotros no hemos llegado a ese nivel, pero sí a nivel psiquiátrico, a nivel de salud mental, a nivel de desgaste laboral, hemos tenido en este último tiempo un incremento importante en la licencia médica de este tipo. Y nosotros lo conversábamos como funcionarios, que cuando uno marcha al 120% por un tiempo largo, va a pasar este tema, que las máquinas, los humanos al igual que las máquinas, tienen un colapso, y el colapso se está dando en esta peor forma. Súmele a ello que tenemos que realizar un proceso de evaluación para el nuevo servicio, que son estrés adicionales y todas las cargas que implican en el nivel central del servicio. Entonces, hay un desgaste en los funcionarios de atención directa, en el CIPCRC, en el CREA de Entretilo, y hay un desgaste también importante en los funcionarios de las direcciones regionales, que tienen que cumplir metas elevadísimas. Si no, digamos, son sindicados como los que perdieron la meta, por lo tanto perdieron dinero. Ok, ya vuelvo con usted, don Felipe Ramírez. Uh-huh. Voy con don Felipe Donoso. Felipe, fíjese usted que, bueno, usted también un hombre que se interioriza por diferentes, qué sé yo, la televisión, la radio, los diarios, los que quedan, por supuesto. Y le quiero contar que ya todos los precandidatos presidenciales ya están, pero desbordados, arrancaron hace un tiempo sus campañas en Santiago, en provincia, en comuna, en las regiones. Pero esto a mí me preocupa, porque mucha gente ya se está hablando de que el próximo año el país se podría polarizar. También se habla de que muchos capitales partirían de Chile si sale Jadwe. O sea, se habla de un panorama muy sombrío, Felipe Donoso. Me gustaría saber cuál es su opinión con respecto, para que le cuente a nuestros auditores. Bueno, son elecciones, y claramente cuando un candidato presidencial le dice a las pequeñas empresas que si no son capaces de pagar los impuestos a que él va a colocar, tienen que cerrar, o sea, olvidarse si es que las personas tienen de acompañar a las pymes, a los pequeños emprendimientos, a las personas que se han esforzado por mantener durante la pandemia, durante el 18 y el estallido social, sus pequeños emprendimientos. ¿No sea acaso eso una buena forma de dirigirse a los chilenos, de comenzar un proyecto? Yo creo que es parte de la elección elegir entre un proyecto y otro. Esta vez claramente nos enfrentamos frente a un proyecto del Partido Comunista, que han morigerado quizás su discurso, pero siguen siendo o poniéndose en duda la propiedad privada, si es que se puede o no mantener más de una casa de habitación o más de una propiedad. Creo que tenemos dos discursos fuertemente encontrados en la calle hoy día, uno que plantea división y otro que plantea unidad, que hay que hacer cambios sociales profundos, pero que eso no es contradictorio al convivir de los chilenos. Y en eso Joaquín Lavín lo ha planteado de todas las formas posibles, la persona que es capaz de cruzar la frontera, de plantear temas distintos, de construir una torre social en pleno Las Condes, donde podemos ir viendo cómo sí se convive en sociedad y sí podemos ir formando un país que sea vivible por todos los chilenos. Creo que eso es muy, muy importante, y recordar que el día tenemos elecciones primarias en una semana más, exactamente el domingo 18, así que están todos invitados a votar, y en este caso yo estoy ayudando, porque si me lo ha pedido Joaquín Lavín y todo el equipo, a que voten por Joaquín Lavín, el número uno, el 18 de julio. Correcto, voy con don Felipe Ramírez. Don Felipe, ¿cuál es su candidato y qué ofrece para todos los chilenos, se dice, de 18 millones y un poquito más? No tengo un buen retorno de don Felipe Donoso, pero entiendo un poco de lo que se habló. Si usted me pregunta lo personal, mi candidato siempre ha sido Daniel Jaue. ¿Por qué? Porque tiene un proyecto que es distinto al modelo que hemos tenido durante los últimos 35 años en nuestro país. No olvidemos, y yo creo que aquí no hay que caricaturizar, ni a izquierda ni a derecha. Uno podría caricaturizar a Joaquín Lavín, pero no lo vamos a hacer. Pero hay una caricatura que es bastante nefasta, que se ha marcado hacia el candidato Daniel Jaue. Uno, que si él sale electo, como usted bien decía, todos estos grandes empresarios van a dejar nuestro país, cosa que no va a ser. Lo otro es que un comunista, como caricatura, un comunista no sabe dirigir los destinos de un país. Yo le pongo el caso de la República Popular de China, que va a ser en pocos años más la primera potencia a nivel nacional. Y Daniel Jaue ha dicho algo en específico. Primero, desmentir el tema de que si se sube el sueldo mínimo a estas pequeñas y medianas empresas, el candidato habría dicho que se tenían que eliminar. No, lo que él ha dicho es que en su proyecto de gobierno, en los 4 años de gobernabilidad, se va a dar un flujo hacia un estándar de sueldo mínimo apoyado por el Estado, que es distinto a decir, bueno, si usted no cumple con el sueldo mínimo, yo le cierro la empresa. Eso, por una parte, hay que desmentirlo categóricamente que no es así, y yo creo que se ha mal comunicado que otra cosa. Lo segundo es que, efectivamente, las personas de izquierda tienen el afán de gobernar, tenemos las potencialidades, hay un proyecto que es bien claro, proyecto que todos los otros candidatos han tomado para debatir en relación al proyecto de Jaue. Y lo último y más importante para mí es que lo que viene a hacer Daniel Jaue viene a colocar las cosas por su nombre. En este país, don Moisés, no somos un país capitalista, somos un país que está mucho más allá, es un país neoliberal. Y un país neoliberal, a diferencia del capitalismo, como bien muy bien debe saber don Felipe Donoso, el capital se mueve en todos lados, desde educación, que es una cosa primaria, desde salud, desde fuerza armada, etcétera, en todo el concepto. Lo que está proponiendo Daniel Jaue es que dejen al Estado hacer lo que el Estado sabe hacer bien y dejen hacer al capital lo que el capital sabe hacer bien. ¿Cómo yo regulación? Claramente. Entonces, ya ve cómo vamos sacando esas caricaturas que se han formado en torno a la candidatura de Daniel. Y lo más importante, decirles que si sale un comunista no se van a comer la guagua, no va a quedar la caos en este país, no nos vamos a transformar en Venezuela, y uno etcétera, etcétera, etcétera, que uno escucha, digamos, a diario personas que se informan y se comunican poco. Ok, ahí está la palabra de don Felipe Ramírez. Fíjese usted que Felipe Donoso tiene que algo que decir. ¿Qué ofrece su candidato Joaquín Lavín para los chilenos, para el país? Bueno, primero hacer un par de correcciones. Aquí se habló del sueldo mínimo y la verdad que Daniel Jaue no habló del sueldo mínimo cuando habló de que las empresas que no eran capaces de pagar impuestos tenían que cerrar. Tenemos que entender o decir la verdad, si es lo que dijo el candidato, y no solo lo dijo una vez, sino que lo replicó, después lo explicó su encargado económico. Bueno, no sé, y cuando uno dice que el Partido Comunista de China es un partido comunista, no sé, hace 20 años los chinos nos dijeron, ¿sabe qué? Aquí lo importante no es que es que el gato coma ratones, digamos, entonces, y abrazar un sistema más bien neoliberal, una mezcla curiosa, pero que la han llevado, y no sé acaso los chilenos quieren ser China, con un gobierno totalitario, con un partido único. Me gustan más las democracias liberales, me gusta más cuando hablamos de un país que puede construir un modelo social con profunda intervención estatal cuando sea necesario, y que cuando las personas tengan la capacidad de desarrollarse, lo hagan. Como usted me preguntaba recién, ¿qué es lo que propone Joaquín Lavín? Primero que nada, es un proyecto de unidad, no buscar crear odiosidades o separaciones entre los chilenos, buscar cómo construir un país de conjunto. ¿Hacer reformas sociales es importante? Sí. Tenemos que cruzar la frontera e ir buscando cómo darle a todos esos chilenos que, si bien recibieron beneficios en estos últimos 30 años, hoy día sus necesidades son otras. Este país hace 30 años luchaba contra la extrema pobreza. Hoy día lo que sucede en Chile es que la clase media se siente fuertemente desprotegida o tiene mil temores. Cuando una familia se enferma, cuando una persona o la familia se enferma, cuando hay problemas en la educación, cuando por último hay problemas económicos, y se sienten absolutamente devastados y no saben cómo mantener su condición que habían logrado con mucho esfuerzo. Ese esfuerzo tiene que tener un amparo del Estado, tiene que tener una capacidad de el Estado acompañar y volver a darle tranquilidad a los chilenos, ser un país que sea deseable vivir, que podamos construir un Chile unido y próspero, no un Chile donde algunos son malos y otros son buenos, como nos han planteado durante los últimos meses. Ok, voy con don Miguel Alonso Romanini, director regional del INE, está en línea. Miguel, gusto saludarlo, buenas tardes. Oiga, la pobreza en Chile llega a más de 2 millones de personas, pobreza en Chile sube por primera vez en 20 años y llega a 2.100.000 de personas según encuesta CACEN. ¿Qué está sucediendo, Miguel Alonso Romanini, con esta situación? ¿Cómo que está sucediendo? La pandemia que tiene los negocios cerrados, mucha gente sin pega y no se está produciendo. Fíjese usted que la encuesta CACEN realizada por el gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Social reveló que por primera vez en 20 años en Chile aumentó la pobreza en línea con la crisis económica que causó la propagación del coronavirus que arrancó en marzo del año pasado. El estudio estableció que el 10,8% de la población se encuentra en situación de pobreza, lo que equivale a 2.112.185 personas. Felipe Ramírez, se dice que aumenta la pobreza, pero los empresarios dicen que no hay mano de obra disponible en el campo, en la gastronomía, turismo y hotelero. Le pregunto lo mismo. ¿Qué está sucediendo entonces, Felipe Ramírez? Yo coincido en este punto con don Miguel Alonso, que la pandemia ha afectado grandemente, quizás no al gran empresariado, sino que a los empresarios de las MIPYMES, de aquellas empresas que no facturan más de 70 millones de pesos al año, o una cifra cercana a ellos. Eso por una parte. Lo que nos debiese preocupar a nosotros, don Moisés, es cuáles van a ser los estragos que va a causar o los resultados que va a causar esta pobreza en el país. Por una parte, a través de los diversos bonos del gobierno, del retiro del 10%, hay un capital suficiente para que las personas muevan el mercado. Pero eso va a tener una duración limitada. Si no tenemos la capacidad como país de poder generar o reactivar la empresa, el destino social y económico se va a ver grandemente fracturado. Fracturado desde el ámbito de vista de productividad y también quizás, ¿por qué no?, desde el ámbito societal, donde las familias van a escasear quizás los alimentos, van a tener una menor capacidad productiva, una menor capacidad de atención los niños por la falta de diversas vitaminas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que nos debe preguntar hoy por hoy es qué podemos hacer de aquí en adelante, cuáles son las políticas que tiene este gobierno que está terminando, cuáles son las políticas continuistas que va a tener algún candidato del área conservadora de la derecha, o cuáles son las políticas públicas que se van a promulgar o se van a proponer de los diversos candidatos que están en carrera presidencial. Esa debiese ser nuestra preocupación. No porque es lo que pasa con la mano de obra. La mano de obra está exigiendo hoy por hoy el estándar que está en distintos niveles. Querámoslo o no querámoslo, al tener más capital, subieron los valores de las cosas, y al subir los valores de las cosas también tiene que subir el valor de la remuneración de los trabajadores y trabajadoras. Ya regreso con usted, Felipe Donoso. Miguel Alonso está en línea, ¿cierto? Sí, señor. Ok, gracias, fuerte y claro lo escucho. Mire, se dice que aumenta la pobreza, pero los empresarios dicen que no hay mano de obra disponible en el campo, en la gastronomía, turismo y hotelero, lo que está señalando Felipe Donoso, Felipe Ramírez. ¿Pagan bajos sueldos que la gente prefiere no trabajar, Miguel Alonso Romanini? No, si no se trata de eso. La gente está, mucha está con bono y todo lo demás, y todo el revoltijo político que hay hace que esto esté funcionando de esta manera muy mala. O sea, primero tenemos que dar estabilidad, pues sí. Y ahí estamos fallando brutalmente. Así que, y la gente, al estar recibiendo los bonos, algunos no están trabajando. Pues si esa es la verdad, ¿para qué decirme una cosa por otra? Pues. O sea, usted dice que será por los bonos de ayuda entonces por COVID. Digamos, no, hay de todo un poco, no es una sola la cosa, pero hay de todo un poco, ¿no? Ya. Oiga, don Felipe Donoso está en la otra línea. Algunos dicen que la única manera de superar la pobreza es creando más trabajo, pero se dice que no quieren trabajar y hay que traer extranjeros que trabajan por menos sueldo. ¿Están así, Felipe Donoso? Cuéntele a nuestros auditores. Bueno, lo que pasa es que tenemos que ir llegando a un estado de mayor normalidad. Nosotros hemos desembolsado por parte del Estado y por parte de los ahorros de pensiones mucho dinero. Y eso no está medido por la CACEN. La CACEN es muy clara cuando se hace el análisis en decirnos clarito. ¿Sabe qué? Aquí la pobreza ha subido porque este informe no contempla los bonos, ¿no? Entonces, esos ingresos que hoy día son ocasionales, que además son ficticios porque no son estables en el tiempo. No podemos como Estado o como país vivir solo a bonos, porque esos son a deuda pública y alguien tiene que generar la plata para pagarlo. Eso nos genera una situación muy ficticia en que tenemos un aumento de la pobreza, en definitiva estadística. Momentáneamente esa pobreza no se evidencia en la calle porque está bastante subvencionada en muchos sectores. Hay personas que lo están pasando pésimo y que evidentemente está la pobreza ahí, ¿no? Y por otro lado tenemos las personas que están tratando de generar empleo no tienen mano de obra porque las personas están recibiendo un ingreso que les da la seguridad de estar en su casa. Que ojo, además tienen muchas veces ese propósito. Los bonos que está entregando el Estado es para que las personas ojalá no salgan de sus casas y tengamos menos propagación del virus. Pero eso se va a acabar. ¿Y qué va a pasar cuando se va a acabar? Y eso es lo que tenemos que comenzar a conversar, y está bien lo que dice Felipe Ramírez, que los candidatos tienen que comenzar a decir cuáles son sus propuestas en cuanto a cómo vamos a hacer la recuperación económica y social de nuestro país, cómo vamos a ir más allá de esquilmando a uno o viendo cómo quitarla a otro, cómo vamos a ir armando una sociedad que se recupera y que volvemos a esa senda de crecimiento que superó la pobreza durante años en este país. Tenemos que también darle la estabilidad a aquellas personas de clase media que hoy día han perdido su condición, y en esta región efectivamente está muy reducida al ámbito turismo, al ámbito comercio. El campo prácticamente no se ha visto mayormente afectado, y a ellos tenemos que darle una respuesta. ¿Cómo vamos a enfrentar la recuperación no solo de salud física, sino de salud mental y de salud financiera de las familias chilenas, de las familias maulinas? Ok, voy con Felipe Ramírez. Felipe, ¿cómo se enfrentará por ustedes, si son gobierno, estos problemas? Es difícil de explicar para alguien que es de las ciencias sociales cómo va a afrontar las temáticas socioeconómicas. Lo primero es que hay que revisar cómo van a quedar las arcas fiscales al término de este gobierno. Esa como primera medida. El proyecto que ha propuesto Daniel Jauregui de recuperación económica habla de la creación de empleos con coste estatal, que es una fórmula de poder paliar las crisis en los diversos estados donde ellos ha ocurrido. Pero también propone el candidato Daniel Jauregui que se le entregue mejores herramientas a las empresas para que ellos puedan surgir, y también un fuerte incremento de capitales extranjeros, capitales que quieran venir a invertir a nuestro país, que sientan que las reglas que este país les está poniendo son reglas claras, so pena de aumento quizás del royalty minero, pero que igual es una ganancia para aquellos empresarios de aquellos países que sientan que Chile es un buen lugar para poder invertir sus recursos sociales y económicos. Unido a ello, también el candidato Jaue ha indicado que Chile se tiene que modernizar, diversificar e industrializar. ¿Qué quiero decir? Que aquí hay un fuerte componente estatal en la creación de nuevas empresas, en la articulación de estudios universitarios, estudios de posgrado, que posibiliten también que el capital humano chileno se quede acá y se pueda invertir en el desarrollo de diversos capitales. Al menos eso está en la propuesta del candidato. Son cosas que son alcanzables, que son cosas que cualquier gobierno que tenga un mínimo de coherencia lo haría, pero que hasta el momento no hemos tenido mayores intereses, porque los capitales, hoy por hoy, son capitales que buscan el extractivismo en nuestro país de los recursos naturales. Ok, informan de 2.696 casos nuevos de COVID-19 y 131 muertos. Lo hemos dicho hace bastante tiempo, la letalidad es muy alta y se está haciendo menos de la mitad de testeo o PCR. Fíjese usted que, ya que estamos luego a estas primarias, el próximo domingo, y también que asuman los nuevos gobernadores regionales, me preocupa un tema que salió en las últimas horas. Felipe Ramírez, Miguel Alonso Romanini y Felipe Donoso acusan sabotaje del gobierno y parlamentarios califican como una pesadilla la descentralización de la moneda. El gobernador electo de la región de Valparaíso sostuvo que la dirección presupuestaria DIPRES actuó de manera unilateral, arbitraria y en contra precisamente del proceso democrático que significó la elección a lo largo del país. Y criticó que con el recorte se sigue empoderando al delegado presidencial, que ya no solamente va a administrar los recursos provenientes de las secretarías regionales ministeriales, sino que además se blinda a los equipos de asesores del exintendente. Bueno, y también hay otros que ya están opinando, parlamentarios. Estamos frente a la negociación absoluta de Piñera de querer tener una mejor articulación a través de todas las regiones, dijo otro personal, dijo por su parte el senador magallánico Carlos Bianchi. Quiero preguntarle, ¿considera usted, Felipe Donoso, de grave la situación cuando habrá dos autoridades en la región? Bueno, yo creo que las responsabilidades de las autoridades están bastante definidas. El tema es que las personas vayan conociéndolas, que no vayamos confundiendo. Un gobernador regional tiene la administración del GORE, o gobierno regional, el cual administra una cantidad de recursos y con esos recursos puede hacer varios proyectos o impulsar medidas. Para eso tiene un equipo. Recordemos que hoy día, el ejemplo del Maule específicamente, el ejemplo del Maule es que el delegado presidencial regional va a tener alrededor de 50 personas a su cargo para articular todos los órganos dependientes del Poder Ejecutivo Central. Y el delegado presidencial, o sea, y el gobernador regional, va a tener alrededor de 160 personas destinadas a desarrollar todos sus proyectos. Creo que ¿Con qué recursos, Felipe Donoso? ¿Ah? ¿Con qué recursos van a contratar a todas esas personas? 30 mil millones de pesos a administración. No se le quitaron todos los recursos, se quitó una parte de los recursos y mire, y creo que además fue inoportuno o fue poco claro. Pero eso es un tema menor. Aquí el tema es que la autoridad que se instala tiene que tener primero la capacidad de instalarse, de entender cuáles son sus funciones, no confundirla, porque cuando empezamos a competir, antes de instalarse con el delegado presidencial regional, quiere decir que no entiende sus funciones. Y ahí tenemos un problema, porque las funciones son distintas y no están competentes. Están trabajando ambos por el bienestar de la región y el país. Correcto. Oiga, don Miguel Alonso Romanini, ¿por qué se empodera al delegado presidencial cuando la elección ciudadana la ganó el gobernador o gobernadora en este caso? No le escucho, don Moisés, le escucho como cortado. Ya, le pregunto de nuevo, ¿por qué se empodera al delegado presidencial cuando la elección ciudadana la ganó el gobernador, en este caso la gobernadora regional? No, escucho muy mal, muy mal. Ok, voy con don Felipe Ramírez. Felipe, usted escuchó a Felipe Donoso. ¿Esto se llama descentralización? Cuando escuché hace pocas horas atrás que la gobernadora regional del Maule, Cristina Bravo, va a entrar solamente con dos personas, al parecer, a su alto cargo, porque realmente está sin fondos para contratar gentes. Lo que pasa es que cuando uno votó por los gobernadores y gobernadoras regionales, tenía en mira lo que usted indica, la descentralización o una mayor descentralización de las decisiones de cada una de las regiones que conforman este país. Lamentablemente parece que al presidente Piñera cambió la regla del juego en último momento y se bajaron ciertos recursos que eran para los gobernadores y gobernadoras regionales. Lo que iba a acarrear, lo que usted indica, la no posible contratación de ciertos asesores en diversas materias, porque el gobernador va a tener que cubrir diversas áreas de gestión en nuestra región y en las distintas regiones. Por lo tanto, a quién se le figura con mayor potencialidad va a ser efectivamente al delegado o la delegada que viene, digamos, desde el gobierno central. No me parece la decisión, no creo que sea aceptado a última hora cambiar las reglas del juego. No me parece que a última hora se bajen ciertos recursos públicos para la contratación efectiva de trabajadores y trabajadoras, pero que por otro lado se refuerce un centralismo que ya en este país es brutal. Me imagino que van a ser caras conocidas, caras recicladas, quizás algunas de ellas de las elecciones anteriores o de quienes estén dejando algunos cargos de representación pública en esta región, como ha ocurrido, por ejemplo, con Niñez. No una cosa nueva, que la señora Pons es una de las encargadas de implementar Mejor Niñez en nuestra región. Yo no sé si Macarena Pons tendrá algún conocimiento de infancia o adolescencia, esperemos que lo haga bien, pero va a pasar lo mismo con el delegado regional. Van a ser ciertas figuras de la derecha en este caso que van a estar en ese cargo, esperemos que lo hagan bien, pero esperemos también que a la gobernadora regional electa se le entreguen los recursos y se le entregue una mejor forma para que ella pueda ejercer su mandato. De lo contrario, va a ser una figura significativa, pero siempre desde el punto de vista de la figura, sin tener una capacidad de acción real y concreta. Gracias, Felipe, ya regreso con usted. Felipe Donoso. Voy a desconectar porque no le escucho nada. Ya. Felipe Donoso, él es ex gobernador de la provincia de Talca y candidato de la UDI a diputado. Fíjese usted que Felipe Ramírez, Felipe Donoso, el diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, calificó como extremadamente grave la decisión de La Moneda, y parlamentarios como el senador por Antofagasta, Alejandro Guiller, manifestó que no permitiremos que Piñera ningüenee la instalación de los gobernadores regionales electos como trató de hacer con la convención. Su par por los ríos, Alfonso de Urresti, apuntó a que recortar plata a los gobernadores y pasársela a delegados habla de su poco compromiso con la descentralización. Aquí, Felipe Donoso, el dicho sigue vigente cuando se dice que Dios está en todas partes, pero vive en Santiago. ¿Es así o no, Felipe Donoso? No, pero hay cosas que usted dijo que me llama la atención. Yo algo conozco esto, digamos, y el gobernador regional tiene cargos de exclusiva confianza, que son los jefes de los distintos jefes de división de el gobierno regional, que son varios, no son dos. Entonces, es difícil entender cuando alguien dice voy a entrar con dos personas. Creo yo que va a ir adaptándose, quizás va a ir conociendo bien cuál es la realidad del cargo, y le deseo la mejor de la suerte a los gobernadores regionales de recién electos. Para mí, como regionalista, creo que es muy importante que ellos ejerzan bien su función. Y recuerden siempre que la región tiene 30 comunas, y que esas 30 comunas son dispares, y que gran parte del progreso o no progreso de las comunas más pequeñas va a depender específicamente del gobernador regional, también del gobierno central, pero quien lo tiene más cerca, quien tiene la capacidad de impulsar proyectos. Esto no es solo un poder económico, esto es un poder político. Quien tiene la vocería muchas veces de la necesidad política de la región va a ser el gobernador regional electo, porque es una autoridad más cercana y de designación popular, ¿no? Y que tiene mayor conexión, ¿no?, con cada uno, con los lugares del territorio. Pero eso va a depender si son hábiles o no hábiles, ¿no? Más allá de recursos más o recursos menos. Creo que no es una necesidad imperiosa, ¿no?, el tener un mundo asesor, así como piden los constituyentes, que primero piden mejor sueldo, después piden más privilegios, también quieren indultar los delincuentes, no sé. Creo que instalémonos. Le deseo la mejor de la suerte a la gobernadora y le vamos a ayudar en todo lo que podamos, digamos, ¿ah? Pero hacer de esto un punto político, yo creo que fue inoportuno o mal explicado la rebaja de recursos, cosa que sucede todos los años, ¿ah? Y todos los años es polémica, y todos los años la gente de región alegamos a Santiago que por qué quitaron aquí o por qué quitaron allá. Hay mil razones para eso, y la IPRES es como el caballero feo de esta cuestión, ¿ah? Pero tenemos que buscar que efectivamente la gobernadora se instale bien, ayudémosla a iniciar su proceso que eso le va a beneficiar a la región si es que ya lo sabía. Ahí estaba Felipe Donoso, ex gobernador de la provincia de Talca y también candidato a diputado por la UDI de esta zona maulina. También está don Felipe Ramírez, él es el presidente de las trabajadoras y trabajadores de Sename de esta zona maulina y también, por qué no decir, en la última elección también quedó ahí en la como dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores. A quien con este tema de pandemia le estamos agradeciendo a esta hora, ya cuando son las 18 horas en este programa especial y también bien extendido prácticamente porque comenzamos a las 15:30 horas, le dimos más tiempo a nuestros invitados porque siempre ellos tienen, sobre todo que estamos muy cerca de las primarias y todo lo que se viene y todo lo que está pasando, tanto el Ministerio de Salud, la pandemia, la fase 3, realmente muchas cosas hay que hablar con nuestros invitadas y nuestros invitados. Agradecer a don Felipe Ramírez, como siempre, gracias Felipe, hasta cualquier momento, un abrazo. Muchas gracias Moisés, solo hacer el punto en el tema del presupuestario de los gobernadores regionales, se le rebaja a 13 de 15 regiones y dentro de esas 13 regiones no está la nuestra. Así es, va a entrar con 2 y yo tengo entendido que, no, bueno, mejor que asuma y ahí se van a dar cuenta quiénes son los dos las dos personas que va a estar con la gobernadora, van a llegar con ella. Uno el jefe de gabinete y el otro ustedes ya lo van a ver, que también de los dos se los nombre. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias que no nos escuchen. Un saludo a don Miguel Alonso y a Felipe Donoso. Chao, adiós, Felipe. Felipe Donoso, un agrado como siempre, hasta cualquier momento. Le dimos más tiempo, como siempre, ahí participa como en cualquier momento en nuestro programa. Gracias. Muchas gracias. Y en cualquier momento. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Felipe por la conversación. Ya. A Miguel Alonso, a pesar de que escuchaba mal, sí. Invitar algo esencial, a vacunarse. Estamos en un 79% del público objetivo a vacunarse. Si la región llega al 80%, durante la próxima semana podemos reducir los toques de queda y creo que eso es una buena noticia. Y en eso destaca para mal la comuna de Maule, que lleva un 53% de vacunación. Y, por cierto, hay que destacar a las comunas que lo están haciendo bien, como es Gualañé con un 95%, Vichuquén con un 92%, Hierbas Buenas con un 93% y Pelarco con un 93%. Okay. Creo que es muy importante que aceleremos ese proceso porque nos va a dar mejor salud y mejor posibilidades de convivir con la pandemia. Ok, gracias Felipe, hasta cualquier momento. Como siempre. Adiós. Juan Iriarte, un saludo para usted donde esté también y un gran profesor y también a Jaime Arancibia y don José Luis Álvarez Tartari, entre toda la gente que nos ha escrito y nos está haciendo también preguntas para nuestros invitados e invitados que estuvieron en esta jornada de día sábado 10 de julio del 2021. Agradecemos, sigan la compañía de Mágica y Amiga, le hemos traído de todo, deporte y todas las informaciones que están en primer plano, aquí, como siempre, en este conglomerado, Radios Mágica y Amiga, también Telecanal y En Línea Maule. Con todo estamos. ¿Para qué? Para llevarle la información oportuna y veraz y dejarlo bien informado. Yo me despido junto a don Juan Carlos Cortés en el Control Master y también siempre él está muy pendiente de lo que nosotros hacemos en la sala de grabaciones. Gracias, Juan Carlos. Hasta cualquier momento, un abrazo a su señora madre, la señora María Barría, por supuesto. La señora María Barría, un abrazo para ella. Nosotros y mi hija estuvo de cumpleaños. Un saludo tremendo para mi hija, ya Fabiola Moya. Un abrazo para ella porque realmente se merece muchas cosas más porque realmente es una estudiosa. ¿Para qué le cuento? Felicidades, hija, que nos está escuchando. Gracias, como siempre, a mi señora, también a Anabela Quintana, todos ellos y todos ustedes. Solamente decir a cuidarse. Muchas gracias y hasta pronto. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional,